En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos pegamos en media vida haciendo gestiones para sobrevivir en la otra media. Estamos viviendo una auténtica implosión de burocracia. El país del vuelva usted mañana se ha convertido en el país de tiene que solicitar cita. Y tiene que ser, por supuesto, a través de una página web o de un número de teléfono en el cual te atiende una máquina. Parte de nuestro tiempo libre lo dedicamos ahora a ocuparnos de algo que casi siempre funciona mal, que no nos entiende y que no sabemos manejar porque ni Dios lo maneja bien. El sistema no está preparado para sostener este nivel de gestiones. En muchas ocasiones no hacen falta, pero parece que debemos enredarnos en este mundo. Además, en de máquinas, el nivel de burocracia necesita de un mundo con mucha gente. Es que hace falta gente que te diga, nuestro horario de atención ya ha acabado. Tiene que ir a la mesa de al lado y el de la mesa de al lado te manda a la otra. Y así siempre. El sistema nos ha metido en esto, pero el sistema ha echado a la gente que necesita para sostenerse. Ese es el sino de nuestro tiempo. Destruimos aquello que necesitamos. Necesitamos para sobrevivir en este mundo de burocracia un pase especial para todo. Tarjetas para entrar en cada sitio, para salir, para subir de planta, un QR para respirar, una contraseña para todo. Eso sí, una contraseña con letras, números y símbolos. Y una dirección de correo electrónico nueva. Es todo un rollo. Esa es la vida. Nos pasamos todo el tiempo solucionando problemas y cuando creemos que están solucionados, van y nos piden un PIN. Y ya no sabemos el cuál meter. Cuando acabamos, descubrimos varias cosas. Una de ellas es que no hemos hecho absolutamente nada. Nada de nada. Y la otra es que nos hemos cabreado con una máquina. Ya no nos podemos ni cabrear con personas. La gente de carne y hueso ha sido sustituida por un chip y un algoritmo. La burocracia ha crecido hasta límites que no eran impensables. Y en vez de personas, para sostenerse, se ha abrazado a las máquinas. Y las máquinas es que no se han revelado, no. Es que les pedimos ser como personas. Y en conclusión, siempre volvemos al comienzo. Para llegar a la meta, que ahora está en la salida, hemos perdido tiempo, humor y también a la gente que tenemos al lado. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y eso, aquí comienza La Rosa de los Vientos, aquí comienza hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo la 1 y 4 minutos. Os recordamos nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web con todos los programas grabados y cada una de las entrevistas y secciones, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y atención, porque a quien recibimos es un lujo hacerlo, es un honor, es algo especial y algo totalmente único. ¿Qué va a estar con nosotros? Él se llama Adam y lo hemos encontrado en Londres. Se llama, los científicos le han llamado el paciente de Londres. Hace unas semanas fue noticia, se habló de la primera persona curada, sí, curada científicamente, del SIDA. Había sido condenado a muerte por el SIDA. Hace 20 años se le diagnosticó. Ahora ha cumplido una serie de años sin ningún rasgo de tener anticuerpos relacionados con el SIDA. Y va a estar en La Rosa de los Vientos. Adam va a venir con nosotros y va a estar unos minutos para compartir una experiencia por la cual la historia hablará de él en el futuro. Y tenemos también esta noche en La Rosa de los Vientos sin límites con Mado Martínez, que nos hablará de los rezados. Rezados, ¿quiénes son? Son unos soldados casi casi mágicos, misteriosos en Colombia y en Sudamérica. Bueno, pues es una historia realmente llamativa, realmente espectacular. Los rezados, también hablamos esta noche, va a ser en la edad de la mentira, de la pastilla roja, de la pastilla azul, de la verdad en la que se ve, porque vemos un mundo en el cual es el mundo de las apariencias, es el mundo de la pastilla azul, pero hay otra, hay una verdad que se nos oculta, es una verdad que viene dada y viene explicada por la pastilla roja, que es un icono, fue un icono, un meme relacionado con la película Matrix, y hoy vamos a hablar con un filósofo, con Francisco Martorell, sobre este asunto. Y hablamos también esta noche, hablamos de cine, por supuesto, de la noche, bueno, de la semana de resaca de los Oscar, va a ser con José Manuel Escribano en su callejón. Vamos a hablar también de, bueno, nos lo va a contar Silvia Casasola. Si no me crees, compruébalo. Sí, bueno, ya sabéis que como está así el clima, que si parece que entramos en la primavera, que no, que sí, que no. Digo, bueno, pues mira, yo me voy a poner a investigar y voy a ver cuáles son las flores y las plantas más raras del mundo, por si acaso, como van a empezar a florecer y luego se esconden. Y la verdad es que he encontrado muchísimas curiosidades y he hecho un pequeño ranking de 5 flores y 3 plantas. Así que quiero que estén muy atentos los oyentes y, sobre todo, importantísimo, sé que los nombrecitos son peliagudos, ¿vale? Pero de verdad que merece la pena buscar la imagen. Según esté contando, ir a por la imagen. Yo voy a ir poniendo los nombres raritos para que ya estéis pendientes y estéis ahí un poco interactuando, porque la cosa promete. Y hablamos también, apuntad, asesinatos por horror. Será en materia reservada, nos lo contará Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Empecemos diciendo que todos los asesinatos son un error. Sigamos aclarando que hoy vamos a contar historias sobre personas sin escrúpulos que matan y personas que pasaban por allí, si me permitís la expresión, que mueren por sorpresa, que era lo último que podían imaginar. Abrocharos los cinturones porque hoy vienen curvas, en un rato. Y en un rato, desde hace una hora y 8 minutos, es el 19 de marzo. Esto quiere decir que es el Día del Padre. El mío se llama Ana. Ella ha sido padre y madre. Feliz día. Dios sabe que este año es más difícil decirlo. Es mi vida, pero por eso mismo Dios sabe perfectamente que este es el día de Ana. A ella le debo todo y mucha gente le debe todo a su madre también en un día como hoy. Aunque, por supuesto, hay padres maravillosos y estupendos. Y felicidades a todos ellos y a los hijos de todos ellos en este día tan importante, el 19 de marzo, el Día del Padre. Que vivan las madres y los padres que nos parió. Algunos nos parió solamente nuestra madre. Nos parió, nos cuidó, nos crió, nos hizo absolutamente de todo. Pero también tenemos pistas para seguir. Bueno, la pregunta, la incógnita de esta noche, el concurso de esta noche, el personaje oculto de esta noche, lo oculto de esta madrugada en La Rosa de los Vientos. ¿Qué nos dice lo siguiente? Pues nos dice, nos vamos al arte, porque ya sabéis que ha llegado la Fritz Collection, que están allí pues haciendo una reestructuración en este sitio, en esta sala tan estupenda. Están cambiando pues cosas de la arquitectura y, como tienen un convenio con el Museo del Prado, pues resulta que han dicho, bueno, pues es el momento de coger y hacer una cesión. Y han venido varias obras que son de diferentes pintores muy, muy importantes y muy reconocibles aquí en España. Y la verdad, pues es que merece mucho la pena, porque solamente van a estar hasta el 2 de julio esas obras. Entonces, las han puesto además con obras similares que tenemos ya nosotros aquí en el Museo del Prado, pero es que ya no las vamos a volver a ver, con lo cual, pues ahí está el tema. Y con las pistas que os voy a ir dando, porque creo que son 10, aunque en algún sitio he visto que ponía 9, yo según mis cuentas he visto que son 10, pero aquí suelo poner 3 opciones. Así que, ¿de cuál de ellas estoy hablando? Ya decimos que han venido de Nueva York a Madrid. Si el artista realizó varias versiones de la misma que están expuestas en distintos museos del mundo. O sea, es una obra que son la misma, pero en diferentes versiones y en distintos museos. ¿Será la expulsión de los mercaderes hecha por el Greco? ¿Será Felipe IV en Fraga hecha por Velázquez? ¿O será Nicolás Omazur hecha por Murillo? Su vida artística se desarrolló en 3 lugares importantes. El primero de ellos, Creta, donde se inició como pintor y maestro de iconos de clara influencia bizantina. Así que ya sabéis, tenéis que escribir en Twitter con la almohadilla Rosavientos o en el correo rosa.vientos@ondacero.es. Decirnos vuestra opción, porque ¿qué está en juego hoy? Hoy está en juego el libro de Laura Falcó, La maldición de la lanza sagrada. Es una de sus novelas, así que quien haya acertado a lo largo de la noche cuál es la obra y el pintor, claro, correspondiente, pues tendrá la opción a tener la obra de Laura Falcó, La maldición de la lanza sagrada. La 1:12, que comenzamos La rosa de los vientos. Silvia Casasola está en la codirección, también Javier Sevillano en redacción y producción. En la parte técnica está Miguel Jurado al frente de todos ellos hablando y os habla Bruno Cardeñosa. Comenzamos y arrancamos hasta las 4 de la madrugada. Atención al siguiente invitado. Solo hay tres personas en todo el mundo que pueden decir lo que nos va a contar él. Siempre un diagnóstico de SIDA ha supuesto para la persona, para el enfermo, una sentencia de fallecimiento, de muerte, pero no lo ha sido para nuestro invitado. Es una de las únicas tres personas en todo el mundo que tras una investigación científica puede decir que se ha curado del SIDA. Bueno, se ha curado del SIDA y de un cáncer, de una enfermedad, en doble enfermedad. Un trasplante marcó un antes y un después. Las tres personas que se han curado de SIDA en todo el mundo tienen un nombre que los científicos le han dado: el paciente de Düsseldorf, por un lado, el paciente de Berlín y el paciente de Londres. ¿Qué es con quién estamos? El paciente de Londres es Adán Castillejo. Está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Adán, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por tenerme en el programa. Es un placer para mí. Buenas noches. Estar con ustedes hoy. Muchas cosas que comentar contigo. Bueno, la verdad es que fundamentalmente en función de las que he comentado al comienzo, dos muy importantes. Una de ellas es que te has curado del SIDA y que solamente tres personas en todo el mundo pueden decir eso. Pero en tu caso, además del SIDA y de un cáncer terrible, una leucemia muy fuerte, muy agresiva, y sin embargo, parece ser que un trasplante marcó un antes y un después. Lo primero es saber cómo te encuentras en este momento, Adán. Me encuentro bien, estoy bien. Bien de salud en estos momentos. Lo importante es que la gente sepa que la vida de un trasplantado es una vida que tiene muchos retos, ¿no? Pero estoy bien, actualmente estoy bien, y es muy humilde, es un centro de humildad para mí, y de estar curado de una enfermedad que ha sido incurable por muchos años, por 4 décadas. Para mí es un honor estar curado y es un privilegio, ¿no? Como le digo a la gente, es un privilegio que me ha dado la vida, y para mí es importante ayudar a los demás, y también que para mí es la necesidad de ayudar a la ciencia, porque sin la ciencia no estuviera hoy en día acá. Y una cosa que les quería decir, somos 5 personas curadas, no somos 3, somos 5 personas. Somos el paciente de Berlín, yo, el paciente de Londres, el paciente de 2, la paciente de Nueva York y el paciente de La Esperanza, que es de California. Somos 5 actualmente. Lo que pasa que esos dos todavía no se ha hecho público, y vosotros, que os denomináis en el grupito de WhatsApp los tres mosqueteros, sois los claro, conocidos. Vale. Claro, por supuesto, somos los 3. Pero igualmente el de Nueva York, ella es conocida. Lo que pasa es que actualmente los únicos que han salido en publicaciones universales, decimos 3 personas solamente. Tú decidiste en un momento determinado en decir, soy yo soy Adán, el paciente de Londres. Un diagnóstico que llegó hace ahora 20 años, un diagnóstico en el cual te dijeron, tenías SIDA, y hace 10 años otro diagnóstico que te decían los médicos que tenías un cáncer uniforme muy agresivo. Una auténtica sentencia de muerte, y sin embargo hoy te escuchamos muy, muy bien, estás muy, muy recuperado, y un trasplante parece que marca el antes y el después. ¿Cómo fue ese trasplante y qué te han dicho los científicos de ese trasplante y de esas personas? Esas características que tú tienes y que han podido hacer posible esa curación del SIDA. Bueno, cuando me, el trasplante fue es como una nueva vida. Tuve que aprender, al momento del trasplante, tuve que aprender a caminar, a comer. Es como renacer al momento del trasplante. Es un cambio totalmente en tu vida porque pierdes todo y tienes que renacer, tienes que volver a hacer todo como un bebé. Es un proceso muy largo, un proceso que es muy riesgoso, que siempre le digo a todo el mundo, un proceso muy riesgoso, que no se puede ser usado para la cura del cura del VIH actualmente, pero es la puerta, es la ventana hacia el futuro. Y para mí actualmente es un cambio, ¿no? Como decías tú, la sentencia de muerte que tuve hace 20 años cuando me dijeron del VIH y la segunda sentencia cuando me dicen que tengo cáncer. Pero eran diferentes, porque la primera llenaba de odio, con odio, mucha... esa miedo, el bochorno, el miedo a que la gente sepa que tienes una enfermedad como cualquier otra persona. Pero en el momento que tuve el cáncer, podía hablar, tenía amor, soporte. Yo siempre le he dicho a la gente, eran dos sentencias de muerte, pero con diferentes temáticas. Con el VIH era odio y con el cáncer tenía amor, pero igual eran sentencias de muerte que fueron muy complicadas para mí, que tuve muchos años en tratamientos de quimioterapias, pasé aproximadamente 4 años con quimioterapias intensivas, claro, para poder, Adam, sobrevivir. Porque ahora mismo se te nota incluso en el tono de voz, que se te nota la felicidad que tienes, ¿no? Claro. Te voy a llamar el hombre milagro, porque eres un ejemplo, ¿no?, para muchísima gente que esté en situaciones similares. Me imagino que eras muy joven cuando te dijeron que tenías SIDA y en un año, ¿no? Creo que fue en el 2000 o 2003. Por ahí, en 2003, hace 20 años, que había la probabilidad muy, muy, muy complicada, ¿no? Como tú estás diciendo, sentencia de muerte, y encima sin poder hablar claramente, sin poder coger y compartirlo para que no te estigmatizaran más. Y claro, durante todos estos años, anímicamente, tanto una cosa como la otra, aunque luego el cáncer, vale, sí, lo puedes compartir y puedes notar, ¿no?, que te arropen más la sociedad, tus amigos, tu familia, pero dos cosas tan tremendas que las tienes que llevar ahí cargando en la espalda hasta que te llega, ¿no?, esa oportunidad, porque cuando te llega esa oportunidad tú estás ya fatal, estás diciendo o me hacen un trasplante o es que ya me dan X meses de vida. Bueno, actualmente, para decirte, cuando me dan el trasplante en el 2000, me dieron la oportunidad del trasplante en el 2015, yo 6 meses antes de esa oportunidad me habían dicho que tenía mi cáncer era terminal y me iba a morir. Y fue una etapa muy dura para mí, pero me mantuve la esperanza, por eso es que mantuve el deseo de vivir y las oportunidades, bueno, que estoy en Londres y estuve en este lugar que puedo tener las posibilidades médicas, pero fue un momento muy duro para el 2015. Cuando me dan la noticia, para mí era como, Silvia, era como gané la lotería, porque para mí lo más importante en la vida, siempre se lo dicen las personas, es sin salud no eres nadie, no eres nadie. Y en ese momento sentí, wow, me voy a poder curar de la enfermedad que he luchado por muchos años, que es el cáncer, pero cuando me dicen del SIDA, me quedo sorprendido. De hecho, que siempre lo digo en las entrevistas, que hubo un minuto de silencio y lo que me sonreí, ¿no? Porque era mi única opción. Y me dice, las sectas. Y era algo obvio, ¿no? Para mí era, por favor, por supuesto que lo va a aceptar. Ni siquiera tengo que pensarlo, sin dudarlo lo voy a hacer. Porque me dije a mí mismo, prefiero morir intentando que morirme derrotado, ¿no? Y he aprendido mucho a través del tiempo, que lo importante es que la salud mental, me he desarrollado a través del tiempo, ¿no? He tenido que aprender a conocer mí y a conocer las personas alrededor mío y en mi entorno, la ciencia, los avances. Ha sido un camino de enseñanzas para mí y de educación. Me he educado a través de los años, a través de la enfermedad del cáncer, enfermedad del SIDA, del VIH. Eres un ejemplo para todo el mundo. En tu caso ha tenido una trascendencia y tiene una trascendencia verdaderamente importante para nosotros y también para el mundo de la ciencia. ¿Qué te han dicho ellos sobre qué es lo que te hace a ti especial o distinto? Especial, entre comillas, pero ¿qué te hace distinto para poder tener una serie de características que te hagan luchar, bueno, que te hagan vencer, bueno, no vencer, que te hagan, sino que te han hecho vencer al cáncer y al SIDA? Porque tienes unas características que son diferentes a muchas personas, a prácticamente todas las personas, y lo que intentarán los científicos y lo que están es en convertir esas características en universales, que la tenga cuantas más gente, mejor, porque conseguirán vencer al SIDA. Sí, la característica que me hace especial, como tú decías, única, soy descendiente del 1% del norte de Europa, que son las personas que tienen ese sistema inmunológico que se le dice el superhumano, que tienen el poder de derribar el VIH. Ese es mi código genético de mi padre y de mi madre, que tienen esa descendencia los dos del 1% del norte de Europa. Todos los trasplantados tienen un derivado de 1% del norte de Europa. Por eso es que tienen esa es la base, porque todos hemos tenido un trasplante de médula ósea y hemos sido exitosos en nuestra batalla contra estas enfermedades. Pero ese es el punto más importante, ese es el código genético que nos hace diferente. Todo el mundo tiene ese código genético. Actualmente los científicos que trabajo con ellos, sigo en contacto, nos comunicamos, me mantienen informado, están trabajando en una manera de hacerlo más fácil y menos evasivo para las personas y que pueda ser más usado, más útil para otras personas, porque en un trasplante que me han hecho a mí y se han hecho a los demás pacientes, no se puede replicar para la población general, es imposible hacerlo. Y eso es importante para la gente que sepa que los especialistas y están trabajando día a día, muy dedicados, en trabajar en la manera de cómo hacerlo de una manera más fácil y menos peligrosa, porque es importante que la gente sepa, cuando uno se hace un trasplante, uno tiene la posibilidad de morir, la posibilidad de sobrevivir, perdón, de un 10%. Las posibilidades de la mortalidad es muy alta, ¿no? Uh-huh. Y lo que los científicos están trabajando, Silvia, en este momento, es de hacerlo una manera que sea fácil, que sea sin tan riesgosa y tan mortal, que pueda ser llevada a muchas otras personas con diferentes descendencias étnicas, diferentes razas, y que se pueda hacer. Actualmente están trabajando en eso, de hecho que trabajo alrededor del mundo en eso. Fíjate, te estamos escuchando, te oímos en un castellano perfecto porque tienes un origen de venezolano, pero también tienes ascendencia del norte de Europa y esa puede ser la clave. Vives en Londres, estás en Londes, pero esa es, bueno, pues multinacional totalmente, pero tienes en tus genes una herencia del norte de Europa y esa herencia puede ser la clave de lo que ahora mismo ha pasado contigo. ¿Cómo es tu día a día precisamente ahí del paciente de Londres, el paciente de Londres que es venezolano, que es neerlandés, que es muchas cosas, pero cómo es el día a día del paciente de Londres, de Adán Castillejo, de la persona que nos está hablando? He visto fotografías tuyas en redes sociales, eres una persona con una alegría, con una positividad enorme, y eso también es importante para curación y para mostrarte dos décadas después de ese diagnóstico como te estás mostrando y como te estamos escuchando. Claro, porque yo le digo a la gente, soy la cara de la cura del VIH, estoy muy orgulloso de ser de la comunidad VIH, y además, que es importante que la gente sepa, que la vida me dio una segunda oportunidad y tengo que sonreírle a la vida. Es importante que esa oportunidad que me dio la vida de vivir y continuar, la estoy aprovechando al máximo, pero al mismo tiempo tengo la oportunidad de ayudar a mi comunidad, tengo la oportunidad de inspirar, tengo la oportunidad de dar esperanza, y que sepan que la gente está trabajando día a día, porque yo soy la prueba viva de que existe. Claro, que yo tengo el apellido Castillejo, que no es más español que mi familia, con el apellido Castillejo. Claro, yo cuando vi que te llamabas Adán Castillejo, te estuve buscando, dije, ¿es posible que tenga algo de origen español o que tenga alguna relación con algún país en donde se habla castellano? Porque ese apellido me sonaba un poquito aquí. Pues vale. Te estamos escuchando y eso es un placer y es un honor para nosotros, porque vale. Hemos hablado, yo creo que en todo el mundo hemos leído noticias sobre ese tratamiento, sobre esa investigación que se estaba realizando, que también participaban científicos españoles para intentar a través de ese trasplante curar el SIDA. Pero que hubiera una persona española, una persona de origen castellano, venezolano en este caso, entre ellos, y que el paciente de Londres, ese paciente de Londres con el que habíamos soñado fueras tú, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que estés con nosotros, ¿eh? No, es un placer para mí estar con ustedes, porque siguen dando el mensaje de esperanza, llegando a la audiencia para que se enteren de lo que está pasando, porque le he dicho a la gente, estamos en la nueva dimensión, porque el VIH siempre ha sido en inglés, como ha sido el HIV, el VIH, y siempre ha sido la información siempre está en inglés, y como hablo español, es una mi lengua materna, por supuesto que le está dando una nueva dimensión a esta y una esperanza a la comunidad hispana, porque cuando viajo por Estados Unidos, o que próximamente viajaré a España, y viajo por Sudamérica, que lo haré en esto próximamente, eso es lo importante, dar ese mensaje que no ha habido un enlace, porque siempre está en el idioma anglosajón. Y yo puedo brindar esa oportunidad, de esa conexión, ese enlace que hacía falta para nuestra comunidad hispana, porque siempre todo en inglés, obviamente siempre la comunicación siempre universal es en inglés, pero ahora tenemos me tienen a mí que puedo trabajar en función de nuestra comunidad, porque es importante, porque de hecho que muchas de las personas que trabajan, los científicos alrededor del mundo, me preguntan, Adam, ¿cómo queremos que ayuda a la comunidad hispana? Porque le hace falta, por supuesto que hay que ayudarla, porque para eso estoy aquí. Uh-huh. Y es importante, ¿no? A estas alturas, con el trasplante que has recibido, se puede decir que ya no lo vas a rechazar, ¿no? Que ahí es donde una de las cosas que tú comentabas también, de esa probabilidad de que haya un resultado con éxito. ¿Se puede decir que ya estás curado? ¿Tienes que seguir toda la vida haciendo un seguimiento o no? Y creo que hubo un momento crítico que tú lo pasaste un poquito complicado, que fue cuando una vez que te hicieron el trasplante y se quedó un poquito como a ver qué pasaba, si realmente el VIH estaba curado o no. En esa fase en la que tú ya sabías que tenías curado el cáncer, pero no sabías bien si tenías curado el VIH. Y me imagino que ahí la explosión sería total, ¿no? Cuando te dijeron que sí. No, en ese momento fue un momento muy difícil físico y mentalmente, porque la gente, lo importante es que lo que quiero, porque quiero ayudar al futuro de las personas que se vayan a curar, porque no quiero estar en este club solamente yo. Pero fue una época en el 2017, fue una época muy difícil para mí, porque era como revivir otra vez el diagnóstico, porque como persona humana ya me habían dicho, estás curado del cáncer y estás curado del VIH, pero tenemos que verificarlo. Pero esa verificación, nadie psicológicamente, ni siquiera mi grupo médico de enfermeros y psicólogos, estaban preparados para ese paso, porque es un paso muy difícil, porque es como revivir 20 años otra vez. En ese momento era para mí volver a sentir que tenía, ese diagnóstico de 2003, esa sensación de desespero, de temor, de angustia, de tristeza, todas esas emociones envueltas estaban reviviendo otra vez en mí. Fue un proceso duro para terminar los tratamientos en el 2017, que fue cuando terminé los tratamientos retrovirales. Estoy curado, han pasado ya más de 5 años que oficialmente puedo decir que está curado, porque el proceso de curamiento del VIH lleva en 3 etapas. una curación operacional, una curación funcional, y la última es una cura que pasa después de los 5 años. Yo tuve que pasar por 5 años de riguroso seguimiento para verificar al último hace 5 años. Actualmente mantengo y mantendré por toda la vida un seguimiento riguroso, porque es importante que la gente sepa, un trasplante es un trasplante de médula ósea, es para un cáncer, y todas las personas en la audiencia que saben que han pasado por el cáncer, uno tiene que hacerse exámenes todos los años para verificar si el cáncer puede regresar, porque el cáncer puede regresar. Hay gente que no le pasa, gracias a Dios que hay gente no le pasa y tiene con mucha mente positiva, pero la realidad es que puede reactivarse, que es lo diferente al VIH, que es casi imposible. La única manera es reinfertarte del VIH, porque la gente no sabe que nosotros, los pacientes, estamos inmunes a 8 variaciones del VIH. Existen 9 variaciones en el mundo, y somos inmunes a 8 variaciones en el mundo. Y eso, siempre, todos los pacientes, de hecho, que se habla tú. Pero perdona, Adam, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Eres inmune ante una posible reinfección? Es decir, ¿tu cuerpo tiene un escudo ante el VIH o te has curado definitivamente de lo que tenido, pero puedes volver a tenerlo? Hay una posibilidad muy, muy mínima de porque nuestro organismo está adaptado ya para ser inmune al VIH, pero hay un porcentaje de probabilidad de que pueda ser reinfectado. Es muy, muy, muy, muy, muy, muy baja. Estamos hablando de un 5%, de un 2%. Estamos hablando de una cosa muy baja, pero es una posibilidad. Por eso es que yo siempre les digo a la persona que se cuiden, que se protejan y que usen el PrEP, porque es importante que la prevención es la mejor cura. Es muy importante que la gente sepa, y educar a las personas. Educación es base en esta saga, que es la educación. Es importante educar a nuestra comunidad, porque les comento, muchas personas me escriben y les escriben diariamente, porque me decían, ¿qué es la vida del paciente de Londres, Adam Castillejo? Vivo trabajando día a día con muchas organizaciones alrededor del mundo, recibiendo emails, recibiendo textos, y le explico a las personas sobre mi trasplante, les enseño, porque los educo. Hay personas que no tienen idea de eso. Ese es el día a día del paciente de Londres, de Adam Castillejo. Trabaja todo el tiempo. La gente me pregunta, Silvia, Rubén, que es mi trabajo. Les digo, mi trabajo es ser el paciente de Londres. Pero además tienes algo estupendo, y es que antes de que te pasara esto, creo que eras chef, y una de las cosas que quieres es conseguir, cuando ya estés bien, retomar, ¿no?, esa carrera y hacer ese restaurante de fusión, si no tengo mala información. Sí, claro. Sí. De hecho, que en la próxima semana estaré haciendo una cena de caridad, recaudando fondos para el VIH en Europa y en Bélgica. Voy en los próximos días a Bélgica a ayudar en una cena de caridad, trabajando como chef, recaudando fondos para la cura del VIH, para la equivocación de la cura del VIH. La verdad, Adam Castillejo, es un enorme placer tenerte esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Transmites alegría y eres esperanza en la lucha, esperanza en que sí se puede vencer a la enfermedad más terrible. Siempre pensábamos, siempre existía eso que se decía que era incurable. Bueno, pues y comienza a ser recurable. Hay 5 personas en todo el mundo, 5 personas que han atravesado ese mismo proceso que tú, que han logrado que convertirse en algo así como en la bandera de lo que puede ser el futuro. Y ojalá el futuro sea un futuro esperanzador para vencer científicamente al VIH, al SIDA y, por supuesto, al cáncer. Adam, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por tu ejemplo y, sobre todo, mil gracias por ser tan positivo y por esa sonrisa. Gracias. Gracias por verme, y les digo a la gente, no se rindan, seguimos adelante en esta lucha. Sigan adelante, no pierdan la esperanza. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Let you outside us. Am I new, Materia Reservada 2.0. De algo bonito, esperanzador, que nos abre las puertas al futuro, a un futuro mejor. Estamos hablando de la primera persona. Bueno, hay tres, hay cinco curados de cáncer. Vamos a hablar de algo, sí, muy, muy oscuro, del pasado más negro. Lo que nos dibujan los asesinatos por error, pero lo primero, Fernando, que dices y que señalas, que todos los asesinatos son un error, evidentemente. Claro, es decir, esto es algo que hay que tener mucho cuidado con la terminología. Le llamamos claro. Asesinatos por error, por eso he matizado, porque gente malvada, obviamente, siempre el que asesina y que tienen un objetivo y se equivocan de objetivo, ¿no? En lugar de matar al objetivo que buscan, matan a alguien que pasaba por allí, alguien que no tiene nada que ver con esa batalla, que no tiene nada que ver con esa guerra. También te digo algo que a mí me ha sorprendido, porque es verdad que cuando vuelves sobre los temas, cuando investigas, cuando das datos, en España y en otros países, que vamos a mencionar algunos casos de otros países, ¿no? Y es que normalmente el que comete el error no suele disculparse. Y si se disculpa, luego hablaremos algún caso tremendo, lo hace de una forma tarde, mal, porque no les gusta, les daña mucho reconocer que han matado a alguien dentro de su lógica, ahí sí está, por error. Nosotros queríamos matar a Fulanito y hemos matado a Menganito. Pues pedir disculpas y reconocerlo es algo muy duro. Sin embargo, las víctimas lo necesitan. Es reparación también al claro, pasado. Decir, oye, pues mira, nos claro. equivocamos, no, no tiene solución, obviamente. Pero bueno, pero si los reconocimientos, y las aceptaciones, qué difíciles son de conseguir, pero qué fáciles debían de ser, ¿no? Porque son hechos, es el orgullo lo que lleva a no aceptar, pues lo evidente. Sí, vamos a ver. El orgullo entendido, mal entendido, ¿eh? Sí, sí. Hablo. Vamos a ver casos negativo. Y fíjate que hay casos y casos. Es decir, hay casos como el que hoy nos traemos de percha, que nos lleva a hablar de esto, en el cual la crueldad es tan tremenda, que 50 años después de los hechos que vamos a narrar ahora, ETA no ha reconocido, no ha querido reconocer que ellos son los asesinos y que se equivocaron. De hecho, va a haber un acto el 24 de marzo, en el cual va a estar el gobierno vasco pidiendo nuevamente ese recuerdo. Pero os lo cuento para que veáis un poquito el motivo por el cual ETA se pone de perfil en este tipo de historias. Bueno, estamos hablando de tres jóvenes gallegos, que eran amigos desde que vivían los tres en Coruña, ¿no? Uno de ellos se fue a Irún a trabajar porque estaba mal el trabajo y bueno, inmediatamente se fue otro al poco tiempo y había un tercero que se había ido hacía unos meses buscando el pan. Eran trabajadores, ¿no? Y entonces, pues el 24 de marzo hicieron la golfería que hicieron muchos españoles en 1973, ¿no? Que era pasar al sur de Francia a ver el último tango en París. Yo me imagino que los cines del sur de Francia estaban llenos de españolitos, de franceses y de los españolitos que se pasaban a ver el último tango en París, la escena de la mantequilla, que todo se hablaba de la escena de la mantequilla, pero nadie la veía, tal, bueno, un poquito esto, ¿no? Este es el ambiente real de esa historia. Ellos van a ver la película y después de la película, uno de ellos, Jorge Juan, iba a casarse dentro de unos meses. Entonces dicen, pues vamos a celebrarlo, ¿no? Y entonces van a un bar, después al otro, y tienen la mala suerte de parar en un bar que se llama Pacaloco, con Cash, que estaba entre San Juan de Luz y Vidar. En ese bar estaba en una mesa, tomando copas, Tomás Pérez Revilla Tomasón, que era un importante miembro de ETA, y según he encontrado en el diario Adiante Galicia, estaban los etarras Manuel Murúa, Ceferino Arévalo, Jesús de la Fuente, Prudencio Sodupe, Sabino Achalandabaso, José Miguel Lujúa, Miguel María Garmendia e Ignacio Iparraguirre. Estaban tomando copas. Yo tengo la sensación de que estaban sobrepasados de las copas. Y entonces vieron llegar a tres jóvenes que iban bien vestidos, elegantes, y que hablaban gallego. Hablaban gallego, hablan con acento gallego. Y entonces, bueno, pues sospecharon que eran policías. Y entonces mantuvieron el típico rifirrafe del bar, ¿no? Bueno, el rifirrafe del bar acabó con el jefe de ellos, Tomás Pérez Revilla, rompiéndole una botella en la cabeza a uno de ellos, ¿no? Y abalanzándose todos los demás, muy superiores en número, con los otros y dándoles una paliza. Luego cogieron y se los llevaron, les dieron la paliza mientras nadie hacía nada en el bar, ¿no? Y después cogieron y se los llevaron a un chalet que tenían ellos, a una granja que controlaban en San Palé, y allí se les sumó José Manuel Pagoaga, Peixoto, ¿no? Y en la granja les torturaron porque ellos decían, vosotros sois policías, ¿cuáles son vuestras misiones?, ¿no? Ellos decían, nosotros no somos policías, ¿no? Y entonces los torturaron y al final, pues claro, cuando bajo la tortura no dices nada, pues cogieron y los mataron. Tomás Pérez Revilla les pegó un tiro a cada uno de ellos, ¿no? Jo. Y no se sabe si realmente llegaron a descubrir antes la identidad, ¿no? Porque imagino que llevarían unos papeles, que los otros pensarían que eran falsos. Sí, sí, sí. Ellos les mataron al final convencidos de que no eran policías, de que les habían hecho tales burradas. Mikel Ejarza se infiltró poco tiempo después. Y entonces coincidió en una fiesta con Pagoaga, con Peixoto. Y Peixoto allí, también con unas copas, relató la muerte de los tres jóvenes. Se la contó, ¿no? Le dijo entre carcajadas que cómo gritaban esos pollos cuando le sacaban los ojos con un destornillador, ¿no? Madre mía. Claro, aquello fue verdaderamente, verdaderamente tremendo, ¿no? Es verdad que un tiempo después, en 1984, o sea, 11 años después, Tomás Pérez Revilla, el cabecilla de esto, sufrió un atentado con una motobomba y tenía leucemia y como consecuencia de ese atentado perdió la vida. Pero aquí es lo que os digo de lo tremendo, ¿no? Han pasado los años, 50 años, y no han reconocido el atentado, no han dicho dónde están los cuerpos. Fijaros, 50 años después es un poco. Además, hay que tener en cuenta una cosa que dice, hombre, no lo reconocen porque se pueden implicar en delitos. No, están amnistiados. Es que lo jodido de esto es que la ley de amnistía, este es del 73, la ley de amnistía del 77, ampliada en el 78, hace que dijeran, hemos sido nosotros o he sido yo y ya está, ¿no? Pero nadie ha querido... O sea, que encima las familias de estos chicos no han podido... Lo han pedido, lo han suplicado, el gobierno vasco incluso, ¿no?, del PNV, lo pidió. Se sumó a esa petición y ETA en ningún momento. Y fijaros que os he leído una serie de gente y ni nadie, nadie en ningún momento ha querido. ¿Y por qué? Yo, y esto ya es una interpretación mía, hasta aquí los hechos. No ha querido decir porque las burradas, no, esto no es, ni siquiera la, es la cobardía de un tiro en la nuca, ¿no? Esto es la, lo peor, total. Lo peor de la. Y entonces, bueno, dice, no, fue por error. Bueno, cágate el orito, ¿no? El sadismo absoluto no es por error en este caso, sí. Es por maldad y bueno, pues ha pasado muchos años, pero ese hecho está ahí. Es un hecho que no es único en esta historia ni por un lado ni por otro, porque por el otro lado algunos se pueden decir, y no es excusa y decirlo, pero también se pueden decir, oye, pero los GAL también hicieron cosas contra nosotros. Bueno, pues sí, pero eso no excusa nada, ¿no? No. Aparte los GAL actuaron del 83 al 87. Claro, sí, por le, eso. Le, digamos, utilizando una expresión, les persiguió la democracia, ellos tuvieron 27 personas asesinadas, mientras ETA en 50 años mató 850 y 400 sin reconocer, o sea que la diferencia es tremenda, pero también es verdad, hasta tal punto que los del GAL, permitirme el comentario, eran tan malos que a veces cometían se equivocaban tanto de persona a la que, de objetivo, digamos, que se pensaba que lo hacían intencionadamente, quiero decir, querían sembrar el pánico entre la población francesa. Es decir, lo cual tenía mucho sentido, ¿eh? Es decir, que si tú lo que querías era que el gobierno francés cambiara su estrategia y empezara a no permitir que se movieran libremente los etarras del sur de Francia, bueno, pues si tú matabas franceses, ellos se veían impelidos y la gente decía, oye, que estamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, pasó con Christian Olascoaga, que tenía 22 años, y el 18 de noviembre de 1984, bueno, pues estaba en Viriatou, en el País Vasco francés, iba en compañía de su hermano, aparcaron el coche en un estacionamiento, y ¿qué iban a hacer? Pues iban a bailar. Pues decía que te puedes imaginar, ¿no? Que decir, que si vas a la guerra de Ucrania y estás en la guerra, pues puedes es horroroso, igual de horroroso, ¿no? Pero estás en la guerra. Este iba a bailar. Y entonces se acercaron personas que iban con el rostro tapado con un pasamontañas y empuñando las pistolas se lo cargaron, ¿no? Aquí siempre había una justificación. No, es que es una venganza porque ETA había matado a un empresario acusado, francés, acusado de pertenecer a los GAL y tal, ¿no? Y se vio que no, que era simplemente un error, que se habían equivocado. O aquel otro caso de los GAL, en 1985, en la localidad vasco-francesa de Cibur, en un bar que se llamaba Trinquete Chipi, en el cual entraron y ametrallaron a cuatro que estaban jugando una partida, ¿no? Es verdad que ese era un bar de donde a veces iban los etarras, ¿no? Pero ametrallaron un bar, un cuatro jugando, y resulta que murieron dos, Gino Doer y Emil Weiss, que eran uno de 28, 25 años, uno tenía cuatro niños, el otro tenía tres niños, vivían en un camping próximo, quiere decir que no tenían ni pasta para una casa, vivían en un camping y se los cepillaron, ¿no? ETA, por ejemplo, y solamente un caso para que veáis cómo funcionaban las cosas, que a veces es tremendo, ¿no? Entran en un bar, en el 25 de noviembre de 1991, entran en un bar que se llama el Bar Chaplin. Y habían amenazado al dueño del bar. Le habían amenazado, le debían haber pedido el impuesto revolucionario, decían que si estaba implicado en drogas, que si en todas las cosas. Y entonces, como no pagaba, entraron, cogieron y ametrallaron al que estaba en la barra del bar. Y entonces ETA cogió y lo reivindicó con dos narices. Hemos matado por tráfico de drogas y tal, que te desprestigiaba muchísimo eso, ¿no? Porque en realidad no te mataban porque no pagabas el impuesto revolucionario, pero le añadían lo de las drogas. Y de repente se empezó a mirar, se empezó a mirar, y el que mataron, que se llamaba José Javier Urritegui, llevaba 2 días trabajando en ese bar. Nunca nadie le había amenazado ni nada, es simplemente que tenían los datos antiguos. El otro, ya harto de que le amenazaran, había cogido, había hecho la maleta, se había alargado, y ETA no había recibido esa información y se había cargado al pobre chico que había entrado a trabajar 2 días antes en el bar, ¿no? Errores brutales, enfermizos, bueno, errores, como decías, errores es una forma de denominar algo que es un asesinato, una salvajada. También fue una salvajada y un asesinato, pero igual se puede atribuir lo que entendemos más por error al siguiente caso, que nos traslada al continente, nos sitúa en Estados Unidos, ¿no? Sí, quería traer algo con una perspectiva distinta. Esa perspectiva es cuando realmente podemos hablar de errores, y de errores mortales. No podemos hablar de un asesinato por error, pero casi, ya sería tremendo. Veréis, la historia es alucinante. Esto ocurre el 4 de febrero de 1983. En una gasolinera de carretera, en un pueblo que se llama de Texas Corpus Christi, entra un tipo y amenaza a la chica que está allí, que se llama Wanda López, que era una madre soltera hispana y tal, y que le da tiempo a llamar a la policía. Y llama a la policía y dice que hay un mexicano que está amenazándola. Bueno, va la policía para allá y entre medias el mexicano la mata a cuchilladas. Y entonces llega la policía y se encuentra a un tipo escondido en una rulota ahí, metido debajo tal, y hay un tipo, un chico de 20 años, que dice, es el asesino. Y entonces lo cogen y se lo llevan. Claro, lo han señalado, está ahí, tal, bueno, lo tiene todo. Se llama Carlos de Luna. Y le juzgan. Y le dicen, ¿usted es el responsable de haber matado? Y dice, no he sido yo. Yo estaba en un bar cercano tomando una copa con un amigo, y el amigo fue a comprar algo, y entonces, como tardaba, yo me acerqué y le vi que estaba matando a la chica. ¿Y cómo se llamaba su amigo? Carlos Hernández. Y da el nombre. Y entonces toda la defensa va en eso, y la fiscalía dice, ¿qué imaginación tiene este tipo que dice, está acusando a un señor que se llama Carlos Hernández, que no existe, y que le condenan a muerte? Pero no le buscan, no le encuentran, está en un... Nada, nada, que dicen que no, que en los papeles lo que aparece es que... estaba la fiscalía, ridiculizaron esta posibilidad y que consideraban, y está entre comillas el término, que se había inventado un fantasma. Hasta ahí llega, ¿eh? Fijaros, un fantasma. Bueno, pues cogen, pasan los años, y a los 3 o 4 años, hecho el gesto con la mano a través del cuello, se lo cargan. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos años después, pero 20 y tantos años después, en la Universidad de Estados Unidos, en Columbia, la asignatura de periodismo de investigación, el profesor que se ha leído este caso, coge 12 alumnos y se pone a investigar el caso. Era el profesor Liebman. Bueno, empezó a investigar, empezó a buscar todos los datos, y tampoco tardó mucho en encontrar que ese Carlos Hernández, y le encontró 20 y tantos años después, efectivamente, existía. No solamente existía, sino que fue arrestado, en esos años que habían pasado, 39 veces. 13 de ellas por portar un cuchillo, que era el cuchillo con el que había matado a Wanda. Y nunca, y le detuvieron posteriormente, y entonces él llegaron a la conclusión de que le habían protegido porque era un informador de la policía. Pero no hubo ninguna duda. Esa condena a muerte que hicieron fue un error, fue un asesinato sin ninguna duda, por error, por culpa del sistema, ¿no? Y no es el único caso que está relacionado con el mundo de la delincuencia de la AMPA en los Estados Unidos, porque hay más. Simplemente poder aportar un caso pequeñito, pero que es tremendo, tremendo, y que este ha ocurrido hace muy pocos años, hace 5 años. Hay una grabación de un vídeo, ya sabéis que ahora las cámaras de televisión están por todas las calles. Hay que tener mucho cuidado con lo que haces porque todo queda grabado y cuando sales de una cámara entras en otra. Bueno, pues aquí hay un vídeo, hubo un vídeo completamente claro en el cual se ve a 3 tipos que luego se supo que pertenecían a una pandilla dominicana de los Trinitarios, que sacan a un joven de 15 años de una tienda del barrio neoyorquino del Bronx y le atacan a machetazos y a navajazos. Y se ve al chico, cuando le dejan, que está medio muerto, intentando ir él solo, sin que nadie le ayude, al hospital, y no llega porque se muere. Madre mía, qué horror. Bueno, pues se sabe que este chico, que se llama Alejandro Junior Guzmán Feliz, que de repente la familia se queda hecha a polvo porque habrán matado a este chico y tal, y entonces reciben mensajes en las redes sociales. Es decir, fijaros cómo estamos, mensajes en las redes sociales en las que presuntos asesinos, me imagino que con cuentas falsas, pedían disculpas a la familia por haber confundido a la víctima con un violador. Es decir, que ellos habían considerado que había participado en la muerte de una chica a la cual había violado y le pidieron perdón en las redes sociales. Pero más aún, le mandaron un vídeo del jefe de los Trinitarios en la cual le anunciaba la gran noticia. Les hemos expulsado de la pandilla. Una cosa que te deja súper tranquila, súper satisfecha, diciendo, bueno, si les han echado de la pandilla, esto ya... Ya está solucionado. Está hecho ya, qué más da que hayan matado a mi hermano con 27 puñaladas. Qué barbaridad. Fernando, quédate con nosotros, que tenemos que hablar unos segundos más de el síndrome de La Habana, ¿no? Efectivamente, hay unas noticias, ¡buah!, tremendas. Escuchamos en la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora de programa en la cual vamos a tener Edad de la Mentira. Vamos a hablar de la pastilla roja, pastilla azul, con un filósofo que nos va a contar lo que hay detrás de esa historia, ese mito que ha generado muchísimo, bueno, muchísimos comentarios de Matrix. Y vamos a tener también, sin límites, vamos a hablar sobre los rezados, unos soldados casi mágicos en Colombia. Nos va a hablar Amado Martínez, pero antes vamos a abrir la carpeta secreta, una carpeta secreta que nos habla Fernando Rueda, lo va a hacer, del síndrome de La Habana. La carpeta secreta de Rueda. Una carpeta secreta que pone Fernando. ¿Qué pone? Síndrome de La Habana. Todavía hay noticias e informaciones. ¿Qué es ese síndrome? ¿Qué historia nueva hay sobre el síndrome de La Habana? Porque no vamos a cerrar esa carpeta, ¿eh? No, se está llenando constantemente de papeles. No. Es una historia de misterio que lo lleva siendo desde su origen en 2016, cuando en la embajada estadounidense en Cuba, 21 personas cayeron enfermas. Los síntomas eran náuseas, mareo, fatiga y dolor de cabeza y oído. La causa era desconocida, pero todos hablaban de un sonido, un pitido agudo. Después ocurrió en otros países como Colombia, Austria, Viena, Vietnam, Inglaterra o China. Desde el primer momento en Estados Unidos vieron la mano perversa del gobierno cubano y su servicio secreto, hasta el punto de que fue uno de los pretextos esgrimidos en la etapa de Donald Trump para volver atrás en la apertura de la isla a la isla iniciada por Barack Obama. Medidas políticas aparte, mucho se ha especulado en estos años sobre la procedencia de estas de enfermedades. ¿Qué era lo que podía producirlas? Los servicios de inteligencia estadounidenses llegaron a preguntar por esos síntomas a médicos y expertos en tecnología, y su contestación fue que podían provocarlos ondas electromagnéticas y de ultrasonido emitidas desde distancias cercanas. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional ha emitido el informe de un estudio que ha durado más de 2 años y en el que han participado 7 agencias de inteligencia, una de ellas la CIA. Su conclusión más clara y más llamativa es que no han encontrado un patrón claro tras estudiar los casos, atención, de 1.500 pacientes que pudiera relacionar los síntomas que padecen con el ataque por parte de un adversario de Estados Unidos. En concreto, 2 de las agencias de espionaje valoraron como poco probable que un país extranjero considerado como enemigo fuera el responsable de esos ataques. Aún peor es el análisis de las otras 5 agencias, que lo valoran como muy poco probable. Es decir, los más grandes organismos de inteligencia del país no ven que el síndrome de La Habana sea producido intencionadamente. Estos 7 organismos, entre los que además de la CIA está la NSA, el FBI o la DIA, cuentan entre sus filas a profesionales que han enfermado y también muchas de sus parejas e hijos. No dicen que estén locos, pero afirman algo preocupante. No tienen ni pajolera idea de qué es lo que les pasa, porque sí, por qué narices se han puesto enfermos. Eso sí, al reconocer que las enfermedades son reales, también prometen cuidarles. Los afectados están muy molestos con sus empleadores, incluida la secretaria de Estado. Nadie contesta una pregunta clave. ¿Por qué este síndrome afecta solamente a personas que viven en la comunidad de inteligencia y la esfera de los asuntos secretos? Y a esta otra, no tener evidencias, pruebas, quiere decir que puede haber un tipo de arma secreta de una tecnología muy avanzada que puede estar ejecutando estos ataques. Pues eso, que el síndrome de La Habana, como decíamos al principio, Bruno, sigue siendo un misterio sin cerrar. Por lo tanto, no vamos a cerrar esa carpeta, porque esa carpeta va a ser más gorda, va a tener más papeles en el futuro. Seguro que sí. Un abrazote. Muchas gracias. Hasta mañana, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más pistas y más datos para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. A ver, recordamos que estamos hablando de una obra de un importante pintor que forma parte de la colección Frick y de la cual existen varias versiones. Pero ¿cuál será, si llama la atención, el colorido usado por el artista cuando se le reconoce más por su austeridad, sobre todo en los retratos? ¿Será la expulsión de los mercaderes del Greco? ¿Será Felipe IV en Fraga de Velázquez o será Nicolás Omázur, que es de Murillo? También realizó una gran cantidad de lienzos sobre santos, obras conocidas como los apostolados. Ya sabéis que tenéis que escribir en rosa.vientos@ondacero.es o si lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Entre todos los que acertéis, ya sea Greco, Velázquez o Murillo, está en juego llevaros un libro firmado y dedicado por Laura Falcó, que su novela es La maldición de la lanza sagrada. Así que mucha suerte, porque luego averiguaremos quién ha sido quien se ha llevado esta novela. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sin límites. Y dice el texto: en vista de que a la joven le temblaba la mano y apenas acertaba, el comandante le arrebató el machete, la empujó a un lado y poniéndola un pie en la espalda, decapitó al muchacho delante de todos. Sus palabras siguientes fueron estas: Bienvenidos a las ACC. Soy el Comando 030 y tengo que entregarle 3.000 almas al diablo. Hoy vamos a saber qué es esto, qué era este comandante. Este comandante era un rezado, pero los rezados van a ser protagonistas esta noche en Sin Límites con Mado Martínez, que ya nos está escuchando. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, con el alma en un vilo estamos. Este texto es tremendo, pero lo primero, vamos a contar un poquito para que la gente se sitúe y luego vamos a explicar este y otros casos. Pero cuando hablamos de un rezado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues atención, señores y señoras sensibles, porque el tema de esta noche es muy duro. Y cuando estamos hablando de un rezado, un cruzado, un cerrado, estamos hablando de un soldado sobrenatural dentro del conflicto de la violencia, la guerrilla, del conflicto armado de Colombia. Es un guerrero sobrenatural, es un soldado, bueno, sobrenatural. A quien alguien le dice que tiene una serie de facultades especiales, una serie de facultades que vienen normalmente, estos rezados en cualquiera de los dos bandos existen, en unos y en otros, es una figura que está extendida y que no nace en este combate, sino que nace desde siempre. La verdad es que buscar incluso ser inmune a las balas es algo que ocurre desde mucho tiempo antes, y en este caso, en este ejemplo, en Colombia, se produjo Hasta tiempos recientes, de hecho, los rituales y ceremonias de rezar, incluso el ganado, rezar balas, rezar los deportistas se rezan incluso las piernas, ¿no? Lo que pasa es que dentro del contexto del conflicto armado colombiano cobra especial relevancia, porque estábamos hablando de un conflicto que ha durado décadas, en el que se ha secuestrado y se ha obligado a participar, a guerrear, a luchar a miles y miles de niños y jóvenes. Es decir, no estaban ahí luchando porque querían, sino que muchas veces los secuestraban y les obligaban a eso, a pelear, y si desertaban los mataban. Entonces existía un temor, una especie de, bueno, te arrancan de tu familia, estás lejos de tu casa y encima te obligan a luchar y a guerrear, y existe un temor innato a que te maten, ¿no? Y se pasa mal, y la guerra es algo duro, muy duro. Realmente la guerra es algo muy duro. Nos acordamos ahora de nuestros vecinos en Ucrania. Bueno, pues ese temor a morir es lo que llevaba a estos soldados, fuera del bando que fuera, a rezarse, a realizar un ritual mágico con un brujo que lo que hacía era eso, rezarles, cruzarles o cerrarles para hacerles invisibles a las balas, camuflarse, convertirse en un alimar, oír voces antes de que las balas los atacasen y aguantar toda serie de machetazos, balas, y asegurar que ellos eran inmunes, es decir, inmunes a las balas. Esto nace por el terror que esas personas vivían en esa guerra, vivían y viven, en algunos lugares todavía no se han desmovilizado. Esos secuestros de la guerrilla, esas incursiones de los paramilitares, esas casas de pique, esas torturas, ¿no? En un intento de sobrevivir más mentalmente y más psicológicamente que físicamente. Pero la cuestión es que yo, durante el tiempo que estuve realizando esta investigación y entrevistando a la gente y recogiendo testimonios realmente sobrecogedores, ahora iremos al que tú acabas de mencionar y extraer solo unas palabras, te contaban cómo les disparaban ráfagas con ametralladoras M60, que eso dispara 550 balas por minuto, y que no se morían, ¿no? Sí, porque tenían la creencia de que había un espíritu que se ponía delante y que recibió las balas el espíritu, ¿no? A mí me gustaría, correcto, Mado, que nos contaras el ritual, porque claro, según lo estás comentando, pues puedes decir, mira, son niños jovencitos, manipulables, uh-huh, a la hora de intentar, pues eso, convencerles que haciendo esto están protegidos y no les va a pasar nada. Pero tal y como estás comentando, la investigación que tú realizas, personas ya adultas que han visto muchas cosas, están dando pues bastante credibilidad esto. Entonces, claro, la gente alucina. ¿Cómo voy a estar yo, venga, a tirar tiros? Parece como de película, ¿no? Que son balas de fogueo, que en realidad no están haciendo daño. Entonces, ¿cómo se hace este ritual? Porque me imagino que si es un rezado, que ahora nos dirás la diferencia, un cruzado, un cerrado, lo harán de diferente manera. ¿Magia negra, magia blanca, sacrificio? ¿Qué es, cómo es? Bueno, digamos que el paquete básico es rezarse. Y luego estaría el paquete premium, que es el cerrado, ¿no? Esto tiene una serie de escalas. Cuando uno quiere rezarse, es decir, convertirse en un soldado sobrenatural, volverte invisible, transformarte en un animal, volar, ser inmune a los machetazos y a las balas, pues solo tiene que acudir a un brujo o a una bruja que por un millón de pesos, esto me lo relataba Antonio, un antiguo ex paramilitar desmovilizado al que habían secuestrado, él me decía que tú tenías que pasar 9 días en casa de la bruja a base de conjuros, de hierbas, de rezos, y después, para probar que ya estaba rezado, cogía a la bruja y te pegaba un tiro por la espalda cuando tú estabas desprevenido, en coordinación con el espíritu que te protegía desde ese momento, que en ese instante de pegarte el tiro se ponía a la espalda para protegerte. Y después este espíritu se ponía siempre delante de ti, nunca detrás. Por eso luchan a pecho descubierto, ¿no? Siempre de frente, porque donde les está protegiendo el espíritu es por delante, ¿no? Existen tres tipos de rezado, que tú lo has dicho, Silvia, que son el rezado y luego estaría el cruzado y el rezado. El cruzado, este es alguien a quien no le entra nada, porque tiene el espíritu dentro de ellos y tampoco enferman nunca, pero tienen que seguir unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, no se pueden mojar y solo se pueden bañar los martes y los sábados. Y su cuerpo pesa muchísimo porque ellos van cargando el espíritu que llevan dentro, ¿vale? No lo llevan delante, lo llevan dentro. Así que su única debilidad es el peligro de morir ahogado. Por eso se tienen que mantener siempre lejos de las aguas y todo eso. Todo esto me lo contaba Antonio, repito, ex paramilitar desmovilizado que fue secuestrado para guerrear, para luchar en un bando paramilitar que en realidad era de un grupo narcobandoleros. Y luego cerrado? Tendríamos a los cerrados, que es el más peligroso, el paquete premium, que son quienes tienen el cuerpo totalmente cerrado y además pueden transformarse en animales, volar, oír voces que les avisan del peligro. Pero, ¿qué pasa con estos cerrados? Que estos hacen un pacto muy fuerte con el diablo, con una cota de sangre, y tienen que matar a un determinado número de personas. No pueden pasar más de un mes o de 40 días sin asesinar, no pueden pasar más de un mes sin pegarle un tiro a alguien, sin asesinar, sin matar a alguien. Si pasan más de un mes sin matar, el diablo y grupos de demonios acuden a brindarles palizas, brutales palizas. Yo recuerdo tanto a Antonio, este paramilitar que me contaba, y a otro soldado que estuvo guerreando en el Meta y en el Guaviare, que me decían que los veían a los comandos y a esta gente que estaba cerrada volverse loca. Tan loca que a veces aprovechaban la más mínima falta para matar a sus propios compañeros, ¿no? Por ejemplo, si desertaban, los mataban. Si se escondían durante las balaceras, los mataban, ¿no? Y era por esa necesidad imperiosa que tenían de matar para pagar la cota de sangre esas almas que les debían al diablo. La verdad es que a mí toda esta historia recuerda un poquito, evidentemente hay algunos en eso soy común, otros que no, pero seguramente cuando te los contaban, cuando te informabas, las creencias que tenían los rezados o que les han inculcado a los rezados tienen mucho que ver con las tradiciones chamánicas, las tradiciones antiguas de algunos sitios de América, porque el hecho de ser invisibles, de estar protegidos, parece que nos evoca un poquito a eso. Sí, claro. Por ejemplo, además, Colombia es un país sumamente diverso y con diferentes poblaciones indígenas y diferentes tradiciones etnográficas. Realmente, pues, por ejemplo, otro de los testimonios que tenemos, que es José, un paramilitar que se sometió a un ritual de brujería wayú, era porque entre sus ancestros, sus antepasados, la zona de la que él venía, la Guajira, tenía antepasados y familiares wayú, ¿no? Esto es un relato muy fuerte también, porque este paramilitar, José, estaba desmovilizado, pero no mentalmente, ¿no? Él no estaba de acuerdo con la desmovilización. Él decía que estaba cruzado, presumía de estar cruzado, y aseguraba que a él le podían disparar en cualquier momento, que no le iba a pasar absolutamente nada, porque estaba completamente protegido. Y lo que más le gustaba a él, lo confesaba abiertamente y sin ningún rubor, era atrapar a un enemigo que también estuviera rezado, porque según decía, podías torturarlo durante varios días sin que se muriera, alargando el sufrimiento y teniendo, claro, más posibilidades de sonsacarle información, ¿no? Y él... él estaba realmente en un estado mental muy, muy combativo, ¿no? Él odiaba, se declaraba abiertamente anticomunista, odiaba a más no poder a la guerrilla porque las FARC habían asesinado a su padre cuando era niño y realmente era escalofriante escuchar ese tipo de testimonios, ¿no? Y él también decía que a veces había que acudir a las balas rezadas para poder matar a un brujo con el que no habían podido acabar ninguna otra manera. Hay que tener en cuenta que matar a un rezado también tiene un ritual especial, ¿vale? Uh-huh. Porque como no se pueden morir, la única manera de acabar con un rezado es decapitarlo y desmembrarlo, pasarle varias veces por encima y picarlo. Esas famosas casas de pique que existen en Colombia y que sean, bueno, todavía se siguen descubriendo esas fosas comunes y esas casas de pique donde trituraban con rituales de brujería a los rezados, porque si no, ellos tienen la creencia de que si no los matas, siempre hay un brujo para otro brujo, ¿vale? Siguiendo esta ceremonia ritual, su espíritu vuelve a por ti y puede llevar a matarte. Como antes has dicho que, por ejemplo, este que era paramilitar, coge y le encanta coger otro rezado para alargar y prolongar, ¿no?, esa tortura. Pero, por ejemplo, cualquier persona, ¿no?, uno de las FARC, que se supone que son sus enemigos, ¿también se puede hacer un rezado? Sí, cualquiera se puede hacer un rezado. Todos se pueden hacer un rezado. Militares, paramilitares. Una señora ama de casa todos. Se puede hacer un rezado también. No, las mujeres. Cualquiera, ¿no?, se puede rezar. Sí, exactamente. Cualquiera se puede rezar. Cualquier persona puede rezarse. Los rituales son sincréticos, varían dependiendo de la zona. Algunos tan sincréticos como que les cosen una virgen dentro de la carne, ¿vale? O sea, mezclan rituales chamánicos con rituales de brujería, con rituales de corte cristiano, aunque realmente, como decía uno de los cruzados y cerrados, algunos creen en Dios, pero cuando se trataba de rezarse, a quienes se encomendaban eran al diablo, porque decían que la guerra tenía que ver con el diablo y nada con Dios, y que quien hacía presencia en la guerra era el diablo. Pues precisamente sobre el diablo, el comentario que con el que he iniciado precisamente nos habla sobre ese hecho, lo que un rezado había dicho: bienvenidos a las ACC, soy el comando 030 y tengo que entregarle 3.000 almas al diablo. Esto es habitual dentro del mundo de los rezados, esta creencia de que el diablo te está favoreciendo, pero al diablo tengo que entregarle pues una serie de prebendas, almas en este caso, muertos. Sí, además esta historia no quiero dejarle contarla porque además Antonio me la contó con el ánimo de que la gente supiera qué es lo que está pasando, ¿no?, y lo que pasaba y las atrocidades de la guerra, ¿no?, y la gente lo tiene que saber, ¿no? A él le propusieron alistarse, por así decirlo, en los grupos de autodefensa. A ver, vamos a intentar recuperar vamos a rezar, a Martínez, vamos a rezar. Que se nos ha escapado en este momento. La figura de los rezados son los protagonistas esta noche en Sin Límites con Mado Martínez. Los rezados son soldados de uno u otro bando en Colombia, en el conflicto que ha vivido Colombia, que se está, afortunadamente, está llegando o ha llegado a su final, pero todavía hay núcleos de conflicto. Las creencias míticas, legendarias, milenarias en Colombia, sobre todo en la Colombia relacionada con la selva, pues tienen una serie de influencias en los que han participado en ese conflicto, los que han participado en la guerra en Colombia, que creen determinadas cosas y que incluso se convierten en rezados porque hay unos rituales con brujos para convertirte en algo así, como un protegido. Y uno de ellos, Amado Martínez, Antonio, te contaba cómo lo había hecho él, ¿no? Sí, bueno, pues no, lo que Antonio me contaba era que él lo habían vendido a un grupo de paramilitares por 300.000 pesos. Es decir, lo vendieron como esclavo, como soldado esclavo a los paramilitares. Que él decía que claro, que eso era un grupo de narcobandoleros, que ni paramilitares, ni ideologías, ni nada. Que en realidad lo que hacían era luchar por el control de las zonas cocaleras, que eran lo que se había convertido y lo que se ha convertido últimamente el conflicto de la violencia en Colombia, ¿no? En la lucha por el control control de las zonas cocaleras. Eran unos 30 hombres y mujeres que tenían que estar ahí entrenándose a la fuerza. Cuando fueran 80 iban a entrar en combate. Bueno, y el aperitivo, el bautizo que les hicieron esa misma noche es que los despertaron y los hicieron formar, ¿no? Y frente a ellos había un muchacho de unos 16 años amarrado de pies y manos, tirado boca abajo en el suelo. Y el sargento les dijo que eso era lo que les pasaba a los que desertaban. Y había unas mujeres que estaban delante, unas chicas también. Y el sargento, este sargento que tú has mencionado, el comando, ese comando, le dio el machete a una de ellas y le ordenó que le cortara la cabeza a ese muchacho que yacía ahí atado, maniatado. Y la vieja pues le dijo que ya no podía hacerlo y que pues temblorosa, claro, te dicen, córtale la cabeza, tú acabas, ese es el bautizo que les hacen, ¿vale? Entonces el tipo le arrancó el machete y les dijo, aquí el que no sirve para matar, sirve para que lo maten. ¿No? Joder, qué barbaridad. Y esta muchacha, claro, el tipo le quitó el machete y le pisó ahí al muchacho y le cortó la cabeza, lo decapitó delante de ellos. Y entonces les dijo esas palabras tan escalofriantes que tú acabas de mencionar dos veces. Claro, pero les antes dijo, sí, termina. Bienvenido a las autodefensas. Soy el comando 030 y tengo que entregarle 3.000 almas al diablo. Es decir, este tipo estaba cerrado, se había cerrado y le debía una cota de sangre al diablo. Y cada vez que mataba, pasaba por el filo de la cuchilla por la sangre y se anotaba una muesca en el machete. Y así fue como Antonio descubrió que ese tipo estaba rezado para hacerse inmune a las balas, a los machetes, a lo que fuera, a cambio de pagarle esa cota al diablo. Antes has dicho tú que los paramilitares, los que estaban rezados, pues que iban ahí un poco de pie, a pecho descubierto, como soy inmune, soy un protegido, tengo aquí un escudo, ¿no? Aunque no se ve, es un escudo invisible, pero tengo un escudo. Pero también, aparte de que tuviesen este ritual y ellos se sintieran realmente protegidos y por lo que cuentas aquí les disparan y no les pasa nada, sus propios compañeros, estos que tú dices que son cerrados y tienen esa cuota que tienen que pagar, si en un momento dado se les veía que se agachaban o que tenían miedo, ¿qué era lo que pasaba? Que les pegaban un tiro. Por eso muchos se quedaban maravillados, siempre el enemigo contra el enemigo y el brujo contra el brujo. Decían, no, es que los guerrilleros luchaban a pecho descubierto porque estaban rezados, ¿no? Y viceversa. Lo que en realidad pasa y pasaba es que si se agachaban, les pegaban un tiro, los suyos, ¿vale? Es decir, como decía Antonio, que él nunca se rezó. Antonio nunca se rezó porque tenía miedo, no quería pagar las consecuencias de la magia negra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo que él decía era que todas las mañanas los obligaban a correr 12 kilómetros con botas de caucho y los que se quedaban rezagados recibían tiros de fusil en los pies. Y después los hacían ejercitarse duramente. Y los que no podían con los ejercicios eran descuartizados y enterrados en fosas comunes. Es decir, esto ya no era ni siquiera con el enemigo. Eran los suyos propios, que ni siquiera eran suyos, suyos a la fuerza, ¿vale? Porque los estaban obligando a luchar y a hacerse soldados, ¿no? Uh-huh. Y él decía que, bueno, ahí entendía él que si no pasaban 40 días, si pasaban 40 días sin matar, venía el diablo y les daba una paliza brutal y que veía como los empujaban contra los árboles y se daban de cabezazos y se volvían locos y ellos tenían que estar ahí a la fuerza, no les pagaban, no les daban nada y si desertaban les disparaban, ¿no? Y si alguien se tiraba al suelo en pleno conflicto y en plena balacera, venía el comandante y él mismo les pegaba un tiro por cobarde, ¿no? Fíjate, este es el tema, a mí me parece escalofriante todo lo que estuve recogiendo. Y luego hay una cosa muy curiosa, perdón, Amado, con el tema del ganado, que también en los ranchos, ¿no? Si hay problemas y a lo mejor, pues eso, las reses o las vacas, pues tienen una enfermedad, también estos brujos les consiguen a través de este ritual que sanen, ¿o cómo es eso? Sí, mira, sobre todo en la zona de los llanos y zonas que tienen que ver, zonas ganaderas de aquí, de Colombia, ¿no? Los llanos, además, es una zona linda con Venezuela, como su propio nombre indica, es una zona hostil, agreste, de llanos, de que no ves nada, de kilómetros y kilómetros de llanura. Mitos, leyendas, y allí precisamente se tiene la costumbre de rezar al ganado, y cuando hay enfermedades, y me acuerdo Gloria, me contaba una amiga de Colombia que ella en el llano había visto cómo había visto un ganado que tenía una plaga de gusanos que se los estaban comiendo, vamos, y que habían intentado acudir al veterinario, a todo, y no había manera de curar al ganado, y que viene un brujo, rezó al ganado, y nada más rezar, hacer unos rezos al ganado, los gusanos cayeron fulminados al suelo, ¿no? Y testimonios así de impactantes tenemos donde los miremos, ¿no? Por ejemplo, nuestro Alejandro Prado de la Universidad de Texas contaba en una publicación de aquí de Colombia que había oído de un alto cargo del ejército colombiano que le estuvieron disparando a una guerrillera así como unas 30 veces y que la mujer, nada, que no se moría, que hicieron falta tantos tiros que apenas podían creerlo, y cuando por fin lograron derribarla, descubrieron que estaba rezada porque tenía una cruz incrustada dentro del brazo, se la habían cosido con hilo y aguja, ¿no? Otros que a lo mejor decían que hablaban del Chocó, de un jefe paramilitar que había matado un niño y que como castigo un brujo hizo que se le secara el brazo de la mano con la que le había disparado, dejándose inutilizado. Pero vamos, los más fuertes es que te digan que con una ametralladora, soldados, decirte que con una M60 que tira 550 tiros por minuto, disparaban y disparaban y disparaban y veían cómo disparaban y que los hombres estos no caían, que eso te departen dos, pues no deja de ser llamativo, muy llamativo. Desde luego que sí, llamativo, ponen los pelos de punta muchas de las cosas que nos has contado esta noche sobre esos soldados, sobre los rezados en Colombia. El mundo de las creencias, los brujos les hacen unos rituales y les protegen y están protegidos casi casi por el más allá para estar en ese conflicto. Las balas, dicen, no les hacen efecto. Bueno, hay, la verdad es que las informaciones y los testimonios son verdaderamente tremendos. Hemos contado aquí algunos esta noche en Sin Límites con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Un abrazo, hasta mañana. Buenas noches. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Edad de la Mentira. Los que siempre han censurado, los que siempre han defendido el pensamiento único, los que siempre han defendido la esclavitud y los que siempre han defendido lo malo, son ahora los que denuncian la esclavitud, la censura y otra serie de cosas, y el libre pensamiento, o el pensamiento único que dicen ellos. Todo esto comenzó, nos situamos a comienzos del siglo XXI con una película, una obra, una película que tuvo una trascendencia enorme, Matrix. Y lo que presentaba Matrix no deja de ser lo mismo, más o menos actualizado en el tiempo, a lo que presentaba Platón en su caverna, que el mundo era uno y a veces en la luz te hacía no ver lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando en el mundo. Pero cuando la gente salía de esa caverna, veía la realidad, se veía lo que de verdad estaba ocurriendo. Y esa película nos presentaba una historia conocidísima, la pastilla roja, la pastilla azul, la que ofrecía uno de los protagonistas, Neo, que ofrecía a el protagonista de la película. La pastilla azul le servía para ver el mundo como querían otros, y la pastilla roja para ver el mundo como de verdad estaba pasando. Y en un libro hemos leído una descripción que se hacía en el año 2020-2021 de esa pastilla roja y esa pastilla azul. Decía nada más y nada menos que Elon Musk en un mensaje, en un tuit, decía: daos, tomad la pastilla roja, tomad la pastilla roja. Y respondía Ivana Trump: la hija de Trump, ya la he tomado. Y decía el creador de Matrix, iros por ahí. Y es que no hablaba de ellos, hablaba contra ellos. Pero esa usurpación continúa hoy, tuvo su origen, si lo podemos marcar, en una escena conocidísima, esa película en donde se le ofrece al protagonista la pastilla azul o la pastilla roja, con toda una filosofía que fue la que se eternizó para la historia, la que quedó para la historia en la película Matrix. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Y en ese momento saca y pone delante de el protagonista de la película, pone dos pastillas, una roja y otra azul. Una azul para seguir sumido en la falsedad y una roja para conocer lo que hay detrás, lo que hay debajo de la apariencia. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Y esa prisión es el mundo, o mejor dicho, lo que vemos del mundo. Y sobre esa historia, sobre lo que significa, lo que significó en su momento y cómo está el mundo en la actualidad, habla y escribe en el libro Memeceno. Nuestro siguiente invitado es un libro coral con mucha gente, y como él hace pensamiento, hace filosofía de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Hay muchos autores en ese libro y uno de ellos es Francisco Martorell, está en la caja Books. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, hablando de filosofía, en filosofía en cierto modo, la historia de la pastilla roja y pastilla azul existía en cierto modo desde siempre. Yo he mencionado a Platón, pero Platón y su caverna no dejan de ser ese mito, ese relato del mito no deja de ser lo mismo. Sí, de hecho, Platón sería algo así como el origen de esa distinción entre lo real y lo aparente, y sería también el autor que popularizó para la posterioridad la mitología según la cual el mundo que percibimos en el día a día es un mundo aparente. Por tanto, Platón sería el padre fundador, ¿no?, de esta disyunción entre lo real y lo aparente, siendo lo real un mundo que no percibimos. Un mundo que no percibimos y que nos ayuda la luz o la pastilla roja a percibirlo, a darnos cuenta. Ese mundo, esa situación, esa irrealidad tiene mucho que ver con... Es una denuncia del mundo rebelde desde siempre, del mundo inconformista, los que han sido críticos con el sistema, sea cual sea en cada momento. Siempre ha sido así, pero la aparición de los memes cambió un poquito todo eso. Vamos a conocer un poco qué es el significado, cuál es el significado de esa expresión. Yo recuerdo leer algún artículo a comienzos de los años 90, cuando todavía no existía Internet, que hablaba de cómo el mundo estará influido por los memes. Los memes son imágenes, son momentos. Bueno, pues esos mensajes que se han viralizado gracias a las redes sociales son los que dominan ahora todo lo que pensamos de la realidad. La realidad se ha comprimido en muy poquito, en una imagen, en una palabra, en una frase. Se ha vuelto sencillo lo que vemos y lo que interpretamos de la realidad. Sí, mi artículo en el libro Memeceno, que bueno, quiero decir que es un libro muy interesante, no solo para que participe yo, que también, sino porque aborda una temática que es mucho más importante de lo que parece. Alguien puede pensar, un libro sobre memes, qué tontería. Y para nada, el meme se ha convertido en el producto cultural más codiciado y en el objeto de deseo por antonomasia en la actualidad, por su enorme potencia viral. Todos, desde los influencers, partidos políticos, famosos, empresas, ansían lanzar el meme adecuado o protagonizar el meme adecuado porque eso les garantiza una difusión y una capacidad de propagación increíble. Los memes han adquirido tal importancia en los últimos años que son capaces de determinar resultados electorales en un país, son capaces de movilizar o de desmovilizar a la gente, es decir, que no es el meme ningún objeto carente de relevancia, sino al contrario, es un objeto hoy día, un producto de la cultura digital fundamental y que afecta en el mundo real, físico, en el día a día. Y por lo que comentabas del meme y de su origen, la expresión meme, el concepto lo creó un filósofo estadounidense que le llaman Richard Dawkins, lo presentó en el último capítulo de un libro que se titula El gen egoísta. Estamos hablando de un libro de 1976. Y bueno, él definía el meme como la unidad de transmisión cultural, como una unidad de imitación. El meme, bueno, ejemplos de meme son las canciones que se nos quedan en la cabeza y las tarareamos sin darnos cuenta, ideas que tenemos sin saber de dónde ha venido y que las tenemos simplemente porque las hemos heredado, las hemos recogido del ambiente, consignas, modas, gestos. El meme se transmite a través de la imitación y se propaga al saltar de un individuo a otro, salta a través del lenguaje, salta a través de las modas, de las costumbres, etcétera. Y su eje es la imitación. Lo que Richard Dawkins quería subrayar es que la conducta humana en gran parte es mimética y que por tanto se basa en la imitación de contenidos. El meme en cierto modo lo que hace es explicar lo que es verdad en el mundo, lo que es verdad o mentira, pero desde un punto de vista, ¿quién decide y quién define el concepto verdad? Porque la pueden tener o decir que la tienen dos personas que están enfrentadas y que cada una tiene la suya. ¿Cuál es la verdad? ¿La de uno o la de otro? Porque los dos dicen que tienen una verdad objetiva. Claro, bueno, el meme es un artefacto que a día de hoy en el mundo digital ha adquirido una gran importancia, tiene una capacidad enorme para sintetizar información, para replicarse, para difundir ideas, y en ese sentido, lanzar un buen meme o tener un buen meme a tu lado puede decantar la conversación y puede provocar que tu posicionamiento sea visto como más verdadero que el otro, ¿no? Los memes hacen también un uso habitual de la ironía, del humor desde hace unos años, y tienen también una cualidad cada vez más acentuada, que es la de ridiculizar al adversario. Tienen, por tanto, con una simple imagen y una pequeña frase, tienen un poder de persuasión increíble. El poder de persuasión que también tienen ciertas obras, ciertos momentos. Si acudimos a cualquier sitio, lo vemos no solamente en los tiempos actuales, la pandemia ha fortalecido desde luego esa sensación, pero acudimos, por ejemplo, a una manifestación y vemos mucha gente con camisetas de V o con la máscara de V o con elementos y gráficos y póster que pueden estar sacados e inspirados en una obra literaria muy conocida, distópica por excelencia, que es en 1984. Pero resulta que no, el mundo no es buenos y malos, pero sí formas de ver las cosas, formas de ver diferentes y distintas. Pero quien utiliza esos iconos, quien utiliza esas imágenes que les han convertido en cierto modo en memes, son precisamente de los que hablan esos memes. Es decir, en 1984 se hablaba contra el poder y ahora es el poder el que utiliza en 1984. la máscara de V de Vendetta se utilizaba, era un icono contra la dominación, contra el superior, contra el que ejercía la fuerza, normalmente gracias a su poderío económico social, y sin embargo ahora es al revés, ahora utilizan estos, son los que utilizan el icono, los que utilizan la máscara de V de Vendetta, y con Matrix ha ocurrido prácticamente lo mismo. ¿Ha cambiado el mundo? ¿Está cambiando el mundo? Porque quizá una de las cosas que no nos damos cuenta es que que lo más permanente es el cambio. Sí. Bueno, has citado tres distopías, 1984, V de Vendetta, Matrix, y lo que está sucediendo de unos años a esta parte es que los grupos, los colectivos de extrema derecha, lo que se conoce hoy día como derecha alternativa, alt-right, se están apropiando de símbolos que en principio les contradicen. El caso de 1984 tiene una larga historia y casi que merecería un episodio para sí sola, porque desde casi el momento en que se publicó, la CIA se apropió de la obra en Estados Unidos y la convirtió en un panfleto anticomunista. Daba igual que su autor fuera un socialista declarado. 1984 quedó desde entonces... Que participó en la Guerra Civil Española del bando republicano. Claro, claro. Pero da igual, eso la gente no tiene por qué saberlo, ni importa. Al final está ahí el libro... Y el libro, que era una crítica de izquierdas al estalinismo, porque aunque la gente no lo crea, la mayor parte de la izquierda del momento era contraria a Stalin, aunque fuera eso en origen, la CIA, hay un libro específico sobre esto, reconvirtió la novela en un panfleto anticomunista y produjo la segunda adaptación al cine de la novela. En el caso de V de Vendetta, aquí es un caso más reciente, y encontramos la máscara que aparece en la película y en el cómic, la hemos visto en manifestaciones conspirativas, en manifestaciones negacionistas de la pandemia y en convocatorias de grupos de derecha radical. Eso es muy sorprendente porque tanto el cómic como la novela subrayan el carácter anarquista del protagonista. El protagonista... sobre todo esto en el cómic se clarifica más, tiene ideología anarquista, ni más ni menos, y son precisamente los que están en el otro extremo del arco ideológico los que se ponen la careta. Y bueno, desde hace unos años a esta parte está sucediendo lo mismo con Matrix, y sobre todo el meme de la pastilla roja y azul, en la secuencia que tú has puesto al principio. Esa famosa secuencia, hay un meme donde se ven las dos manos de Morfeo con ambas pastillas y el meme en cuestión viene a significar que los liberales e izquierdistas del mundo, los progres y los woke, apoyados por universidades, por Hollywood, por multinacionales, han creado una realidad paralela, que es la realidad de lo políticamente correcto, que nos tiene a todos dormidos, nos tiene a todos alienados, y es preciso despertar a la gente, es preciso darles pastillas rojas a las personas para que despierten de esa falacia y vean la realidad tal cual es. Una realidad, la realidad real, por así llamarla, donde no existe el patriarcado, porque es una invención de las feministas, no existe el racismo porque es una invención de los antirracistas y sucesivamente. Tú dices en el libro, una de las frases, expresas muchas cosas interesantes, pero yo creo que ahora con determinadas leyes, con la ley trans, fundamentalmente, hay una serie de frases que es importante rescatar. Tú hablas de cómo, por ejemplo, los homófobos, denuncian, dicen que ellos no están en contra de los hombres, lo que ocurre es que parece que hay una campaña contra los heterosexuales. Y bueno, pues con eso se lavan las manos y la conciencia un poco, ¿no? Claro. Aquí hay todo un proceso que se ha ido desplegando a lo largo del tiempo que nos lleva a la situación actual, ¿no? A esta situación en la que se afirma que no hay libertad de expresión, que no se puede hablar de nada, la cultura de la cancelación, todos estos clichés que hoy circulan por la atmósfera, que se han hecho muy célebres, tienen su historia. Y bueno, esto grosso modo empezó en 2012, más o menos, el 25 de octubre, un legislador republicano llamado Robert Fisher lanzó un subreddit llamado The Red Pill, la píldora roja, ya explícitamente influido por la película Matrix. Y en este subreddit, alrededor del cual llegaron a haber casi 500,000 de suscriptores, alrededor de este subreddit, bueno, se emitía la consigna de que los hombres estaban siendo víctimas de la ideología de género. Este sitio es uno de los precursores de lo que hoy se conoce como manosfera o machosfera en castellano, y fue una especie de barricada digital levantada por varones de extrema derecha ante el empoderamiento femenino, y bueno, no hacía más que expresar el miedo del varón convencional ante el avance de las mujeres y la reacción contra la pérdida de privilegios históricos. La fantasía que les aglutinó a estas personas fue que habían ingerido la pastilla roja, es decir, habían visto determinadas películas, habían visto determinados documentales, habían leído determinados libros que las masas no leen ni ven, y descubrieron que el feminismo es totalitario y que el patriarcado no existe. Y bueno, luego llegó 2016, el famoso documental de Red Pill, otra vez, de la periodista Cassie High, donde se venía a dar razón al colectivo norteamericano Movimiento por los Derechos de los Hombres. Ese documental demostraba, entre comillas lo demostraba, porque utiliza datos capciosos y manipulados y sesgados, que estamos viviendo en un sistema que perjudica a los hombres y beneficia a las mujeres. Y bueno, a través de este tipo de sitios web se fue creando el meme de la pastilla roja y mostró su potencial para crear comunidad y producir el discurso que tú comentabas, ¿no? Un discurso según el cual los verdaderos racistas son los antirracistas, porque los antirracistas lideran una campaña contra los hombres blancos, y los auténticos discriminadores son las personas que adulan a los gays y adulan a los hombres mientras lideran también una campaña contra los varones heterosexuales. Se trata de proyectar en el otro, en el liberal, en el izquierdista, en el progresista, culparles a ellos de lo que se les culpa. Y fíjate, precisamente sobre este asunto me estoy acordando ahora lo que pasó justo cuando acabó la parte dura del confinamiento, en la pandemia, la muerte de un ciudadano negro en los Estados Unidos. Eso activó al movimiento Black Lives Matter, un movimiento que protestaba contra esa brutalidad que existía y que existe en los cuerpos policiales, en algunos cuerpos policiales de Estados Unidos. Este hombre, el protagonista de esta desgracia, murió como consecuencia de la detención. Eso desencadenó una serie de protestas en todo el mundo y, por supuesto, también en Estados Unidos. Pero luego, entre los que protestaban, aparecieron una serie de personas que habían recibido una revelación, una información, una documentación secreta. Decían ser de anónimos, y utilizaba una imagen, un icono, que era la, bueno, el rostro de la careta de V de Vendetta. Y algunos se creyeron lo que decían, y que el movimiento antirracista estaba capitaneado económicamente incluso por los defensores del globalismo. Claro, sí. Bueno, detrás de todo esto se encuentra el discurso que yo he esbozado antes, ¿no? Más en concreto, es un discurso, este que voy ahora mismo a explicar con brevedad, es un discurso que articula a toda la derecha radical y populista de la actualidad. Y grosso modo lo que dice es que existe un movimiento ahora voy a ser más concreto que antes, existe un movimiento llamado marxismo cultural que domina el mundo y lo domina de manera disimulada, sin que la gente se dé cuenta. El marxismo, dice este discurso, perdió la batalla económica con la caída del muro de Berlín, pero lejos de desaparecer, encontró nuevos frentes de batalla y sin que la gente se diera cuenta, el marxismo cultural ha acabado dominando los medios de comunicación, Hollywood, las universidades, las principales editoriales, etcétera. ¿Y cuáles son los frentes característicos del marxismo cultural? Bueno, el feminismo, el antirracismo, el multiculturalismo, el movimiento LGTBI, serían las batallas características del marxismo cultural, que se ha encargado de difundir una visión de la realidad, según este discurso, una visión de la realidad totalmente adulterado, que nos sumerge en un mundo falso totalmente, el mundo falso de lo políticamente correcto, y que para despertar pues hace falta votar a los candidatos idóneos, ver determinadas películas, leer determinados libros, hay que tomar pastillas rojas, ¿no? Por así decir. Hay productos culturales que redpilean a los individuos y los liberan de la conspiración progre que supuestamente, según esta gente, domina las mentes de las personas a nivel mundial. Hemos hablado en varias ocasiones con él, hoy también con Francisco Martorell, filósofo, es uno de los autores, su ensayo está en el libro que acaba de aparecer, está en la caja Books, ese libro Memeceno. Nos ha hablado sobre la pastilla roja, sobre la pastilla azul, sobre esa imagen de la película de Matrix, una imagen que es un ejemplo, en realidad, para cómo está el mundo. El mundo del 2023, pues es un mundo enfrentado, pero seguramente porque unos dicen tener la verdad y otros dicen también hay tenerla, pero se tienen que defender de los otros. Francisco, mil gracias. A vosotros. Chao. Buenas noches, tíos. Pequeña pausa, tomamos aire, escuchamos las noticias, la información y después continuamos La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención que mañana, bueno, ya hoy, este domingo, es muy, muy deportivo aquí en Onda Cero, porque es un domingo en donde, además de clásico, el partido importante del fútbol español, los dos grandes equipos se enfrentan, Barcelona y Real Madrid, están enfrentados en un partido más, en un clásico más, pero volvemos a mirar, vuelve a mirar el mundo, nos lo contará Edu García aquí, vuelve a mirar el mundo a la Fórmula 1, porque el mundo no, siempre ha mirado a la Fórmula 1, pero volvemos a mirar los españoles entusiasmados, porque ahí está Fernando Alonso, otra vez con opciones, otra vez con opciones de, después de muchos años, ya no con opciones, sino que vuelve a estar arriba y volvemos a estar pendientes de lo que va a hacer. La verdad es que nos ha resucitado el interés por la Fórmula 1 Fernando Alonso, que ahora a los 41 años vuelve a estar totalmente arriba, y Onda Cero os lo va a contar y os lo va a contar Edu García aquí en Onda Cero, un radio estadio, este domingo muy importante el mundo del deporte con el frente. Sí, muy importante también esta última hora en La Rosa de los Vientos, en la cual os contaremos en, si no me crees, compruébalo, Silvia Casasola nos contará algo sobre las plantas más extrañas y los nombres más extraños y las características más extrañas de las plantas y cosas interesantísimas en estas fechas. Además, llega la primavera, el mes de las flores, llega la primavera que está ahora mismo a puntito de empezar. Y también tenemos encuentros con lo desconocido, hablamos sobre chamanismo, sobre ovnis, sobre chamanismo y ovnis, sobre su relación y también, por supuesto, sobre el mundo del cine, el séptimo arte, con José Manuel Escribano en su callejón. Pero antes de todo ello, vamos a resolver ya el concurso de esta noche. La pregunta que tiene una respuesta y nos lo va a desvelar Silvia Casasola. Pues nos vamos al Museo del Prado. ¿Por qué? Pues porque tenemos allí, de las obras que estamos hablando, pues las tenemos allí para verlas. Pues eso, son las obras. ¿Quién las ha prestado? Las ha prestado la Frick Collection. Y bueno, como recordábamos antes, se podrán ver hasta el 2 de julio, creo que ha sido desde el 3 de marzo cuando empezó, pues hasta el 2 de julio. Va a ser en Madrid, por supuesto, porque si no, pues no sería el Museo del Prado. Y la mayor parte de los cuadros expuestos forman parte ¿de qué? De la colección que compró el industrial, filántropo y fundador del museo, del Frick Collection, Henry Clay Frick. Y él, pues nada, dijo, mira, pues voy a hacer aquí una colección, poquito a poco. Y resulta que ahora está considerado uno de los mayores tesoros culturales de Nueva York. Ahí es nada. Bueno, las obras que os hemos estado comentando. Por ejemplo, Felipe IV en Fraga. Esta obra es de Velázquez y es una obra admiradísima por los críticos de arte, porque dicen que cuando se contempla, pues es muy cuidadoso todo el detalle, cómo lo hizo Velázquez, bueno, que además, por lo visto que así es, la misma cara que tenía Felipe IV, vamos, que es que no le ha faltado nada, solamente le falta hablar a Felipe IV, y queda todo el mundo admirado y extasiado. Otra, no hable, ¿eh? Bueno, oye, a mí sí, yo, a mí no, sí, a saber qué cosas nos contaría, yo sí, fenomenal. Bueno, por ejemplo, Nicolás Omazur, que esto lo pintó Murillo, esta fue pintada en 1672, y era un comerciante, era un poeta que se instaló en Sevilla y bueno, pues encargó a Murillo el retrato suyo y el de su mujer porque era su amiga y dijo, oye mira, ¿nos haces un retrato? Y sale ahí él muy puesto con una calavera tipo Shakespeare, o sea que está guay. Pero, atentos, si vosotros lo que habéis puesto en Twitter o en el correo es la tercera opción, es la expulsión de los mercaderes del templo, que sabemos que es del Greco, resulta que habéis adivinado. La última obra emprendida por el Greco fueron los retablos de la capilla del Hospital de Tavera, que tras su muerte continuaron su hijo y otros artistas. Bueno, esta expulsión es un episodio bíblico, como sabemos, y este, que es de la colección Frick, resulta que es un formato pequeño, ¿vale? Se pintó en 1600 y sirvió de ejemplo o modelo a otro que hizo igual, pero de otra forma, el Greco, pero mucho más grande, que está expuesto en Londres, en el Museo de Londres, mientras que este es la colección privada, es más pequeñito. Bueno, el Greco, si no recordáis, era griego, por eso le llaman el Greco, ahí un poco el apodo, y se instaló en Toledo, después de ir por muchos sitios, por Italia, por otros lugares, donde pues acabó sus días allí, hizo un taller con su hijo, bueno, estuvo fenomenal allí. Bueno, y en el Museo del Prado, que están cedidas de la colección Frick, además de los pintores, como estábamos comentando, Velázquez, Greco o Murillo, también hay obras de Goya. Así que, pues bueno, no lo perdáis, porque ya os recordamos que podéis estar viéndolo hasta el 2 de julio. ¿Por qué? Porque a partir de entonces lo normal es que diga, nos vamos a casa, a Nueva York. Y ahí ya se acabó. Y vamos a ver quién ha ganado la obra La Maldición de la Lanza Sagrada de Laura Falcó. Participó en Twitter y es Corbus. Tiene un arroba muy raro, Mel65, muchos números, que no los vamos a decir, a ver si realmente pertenece, porque parece casi un número móvil. No vamos a estar llamando a la gente a estas horas, que no queremos líos. Así que Corbus, por favor, a través de Twitter, mándame a mi Twitter personal tus datos y bueno, pues te llegará la obra de Laura Falcó, que además está dedicada. Así que, pues yo no sé si eres padre o no, pero es un buen regalo para ti. Las 3 y 13 minutos, esto es en La Rosa de los Vientos, esta es en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Why, A veces los tripulantes de los ovnis o los ovnis mismos son livianos, son casi casi mágicos, atravesan paredes, atravesan muros, atravesan cosas imposibles, parecen, como decíamos, casi casi mágicos. Y esta es una idea que aparece también en el trabajo, en el libro que acaba de publicar, se titula Los espíritus del aire, que acaba de publicar nuestro siguiente invitado, el S. Rodolfo, Diego Rodolfo Viejas. Es un antropólogo argentino, exitoso, conocidísimo, abogado, ensayista, autor de numerosos trabajos y profesor en la Universidad de Rosario y mil cosas más que vamos a hablar y vamos a conversar con él. Pero antes de nada lo saludamos porque es un placer recibirlo para nosotros. Diego Rodolfo Viejas, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Bruno? Un placer y realmente un saludo para toda tu audiencia de Madrid y de toda España. Realmente es un gusto para mí estar contigo esta noche. El placer y el gusto es absolutamente nuestro. Tú eres un antropólogo muy conocido en el Cono Sur, en América, pero cerrado a otro tipo de creencias, a otro tipo de fenómenos extraños, en este caso los ovnis. ¿Cómo se conjugan? Bueno, es un tema larguísimo, pero ¿cuándo y por qué comenzaste a conjugar el tema de la antropología, el chamanismo, la búsqueda, pues, de la verdad a nivel espiritual con el fenómeno ovni? Bueno, básicamente, como creo que todos los investigadores, comenzamos de muy jóvenes, ¿no?, de adolescentes. En mi caso particular, porque cuando éramos muy jóvenes niños, aquí en un parque en mi ciudad de Rosario, aquí en Argentina, mi hermano pudo, con otros amiguitos que estaban jugando justamente al fútbol, me contó, estaban mis padres también en aquel momento, hace tantísimos años atrás, pudieron observar lo que es un disco diurno, aparentemente. Yo no lo pude ver, pero ahí ya mi hermano, con ese testimonio, los amiguitos, me pusieron, digamos, la semillita de la inquietud y de la curiosidad, y entonces, bueno, ahí comencé con lecturas, como creo que todos hemos comenzado, muchos libros, hasta que, bueno, en su momento formé parte del Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI de Rosario, el CIFO, con el doctor Néstor Berlanda, el licenciado Juan Acevedo, etcétera, que en algún momento comenzamos a pensar en otras alternativas a la hipótesis extraterrestre, que ya en la década de los 90 se veía que era un impedimento epistemológico para seguir avanzando, digamos, como por lo menos para hacer nuevas preguntas, porque la ciencia muchas veces se maneja no tanto con respuestas certeras, sino con buenas preguntas, ¿no? Entonces, en aquel momento, en los años 90, en realidad un poco antes, fines de los 80, ya lanzamos la escuela que hoy se conoce en toda Hispanoamérica, que es la ufología racional, no confundir con racionalismo, que serían los escépticos positivistas. Nosotros, muy alejados del positivismo, todo lo contrario, nuestra postura filosófica está más bien en lo que se ha dado en llamar el nuevo paradigma en las ciencias, el paradigma holístico, y entonces quisimos darle ese marco a la ufología. Perdona, en cierto modo lo que hicisteis y lo que propusisteis es que lo que veían más o menos, lo que veían los chamanes, lo que se veía por parte de los líderes espirituales de algunas tribus en América, tenía mucho que ver con el fenómeno OVNI, lo que entendemos por fenómeno OVNI, sí, y que seguramente... Esos mitos, esos dioses, esos encuentros divinos que ellos tenían mucho que ver, tienen un origen parecido a lo que tenía aquí el origen del fenómeno OVNI. Absolutamente, sí. En Los espíritus del aire, que es un libro que, bueno, se ha publicado ahora por Reediciones Anómalas de España, con un prólogo de nuestro amigo, que le agradecemos mucho, José Antonio Caravaca. En realidad fue escrito hace 20 años, Fíjate, hace 20 años, digamos que esta hipótesis de la conciencia y de los estados ampliados de la conciencia vinculados al fenómeno OVNI no era demasiado aceptado. Creo que recién ahora, 20 años después o 25 años después, comienza a haber una cierta apertura a este paralelismo, que es justamente lo que propone mi libro, ¿no? Es un paralelismo entre el fenómeno visionario de los ovnis con otros tipos de fenómenos visionarios, como por ejemplo los chamanismos, los raptos, otro tipo de raptos místicos, religiosos, ¿no? Bueno, la relación entre las narraciones etiquetadas como abducciones con las narraciones de otro tipo de raptos, de tipo místico, religioso, chamánico, ya era conocida, ¿no? Incluso los mismos pasos o fases que señaló el folclorista Thomas Buller ya habían sido, por supuesto, señalados por el famoso mitólogo Joseph Campbell, y antes, mucho antes también, 1902, por allí, por el antropólogo Arnold van Gennep, ¿no?, quien fue el que definió los famosos ritos de paso, la fase de separación, la fase de liminaridad, la fase de incorporación o agregación. Son los tres pasos básicos. Eso lo encontramos perfectamente en las abducciones, que son relatos actuales, por supuesto, pero liminaridad, iniciación y conciencia alternativa, estados ampliados de la conciencia, son todos conceptos que siempre fueron relacionados con los estudios religiosos o mitológicos, también con las psicologías profundas, incluso los estudios paranormales. Y bueno, en este libro yo me propongo aplicar, digamos, este mismo marco conceptual en la ufología, ¿no? Y tú explicas, en función de lo que han contado algunos chamanes, algunos miembros de estos colectivos, explicas cómo, por ejemplo, los platillos volantes, lo que entendemos portales, parecen trasladar a seres en su interior con cuerpos sutiles que aparecen y desaparecen, que casi casi, como decía al comienzo, son casi mágicos. Esos seres, eso que observan, se pueden explicar por este tipo de otra interpretación, y nos haría pensar en que detrás de este fenómeno no hay lo que entendemos por tal, como visitantes de otros mundos que vienen aquí en aves, kilómetro a kilómetro, sino que hay algo mucho más inaprensible y mucho más cercano a nosotros, a nuestra conciencia, de lo que nos imaginamos. Totalmente, absolutamente, ese es el concepto. Los ovnis, digamos, no estarían en el espacio exterior, o no vendrían del espacio exterior, sino que vendrían más bien del mismo espacio que los chamanes llaman el otro lado, ¿no? Pero ese otro lado, para como dices tú, serían espíritus del aire, ¿no?, como el título del libro. Claro. Claro, por supuesto que es un título metafórico también. El libro no debe leerse, digamos, de modo literalista, tomando un concepto de Patrick Harpur, que es un autor inglés que a mí me gusta mucho, el autor de Realidad Daimónica, ¿no? No debe leerse en forma literalista, ¿no? Es muy metafórico casi todo el libro. Pero sí, estamos hablando de un otro lado que, para las culturas originarias, lo que nosotros llamamos mitología, lo que nosotros llamamos el mundo de los muertos, incluso, y el mundo de los espíritus, es exactamente el mismo otro lado, ¿no? Bueno, de alguna manera es el anima mundi, de acuerdo a las viejas tradiciones de la antigua Grecia, la psique tu cosmos, decían los antiguos griegos, los latinos decían el anima mundi, el alma del mundo, ¿no?, la conciencia del planeta Tierra o del universo. Y yo creo que, de alguna manera, el fenómeno ovni en la cultura, en la sociedad occidental, funciona o funcionó como un, en estos últimos 75 años, como una especie de acicate, como un mensaje enteogénico a nivel social. Y en el caso de las abducciones, que es un proceso personal, no cualquiera es abducido, sino aquel que tiene determinadas características psicobiológicas, en determinados lugares, seguramente la dimetiltriptamina también en cuanto a la parte biológica tiene mucho que ver también, pero digamos, a nivel social, a nivel global, creo que la mitologización de los ovnis trae un mensaje que es justamente llevar un poco a el desacralizado occidente contemporáneo hacia estos aspectos que habían sido completamente ignorados por la modernidad, ¿no? Que habían sido aplastados por la modernidad. Esto mismo que tú decías, la magia, lo irracional, los aspectos inconscientes, los aspectos espirituales. Todo el siglo XX ha sido tremendamente materialista e incluso, hemos tenido dos guerras mundiales terribles que en realidad eran dos ideologías materialistas en punta. Y justamente creo que el mensaje de la mitologización ovni, digo mitologización porque el mito, digamos, lo reservamos para los grandes mitos de la antigüedad, ¿no? Esta mitologización moderna es un acicate para que gran parte de la población desacralizada en Occidente comience quizás a ver un poquito más allá de las fronteras del paradigma occidental de la modernidad, un paradigma demasiado cerrado, positivista, iluminista. Y en ese sentido yo digo bienvenido a los espíritus del aire, porque es bastante positivo, digamos, que esto ocurra, ¿no? Al mismo tiempo, el último capítulo justamente tiene que ver con reflexiones filosóficas. Yo creo que los ovnis, por lo menos en mi caso particular, me fueron llevando hacia la antropología y hacia la filosofía. Creo que a muchos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Y finalmente, a ser invitado aquí en La Rosa de los Vientos, que para nosotros es un enorme placer haber contado con tu presencia. Es la presencia de uno de los más importantes antropólogos argentinos que existe, antropólogo, ensayista, abogado. Él es Diego Rodolfo Viegas, profesor de la Universidad de Rosario. Diego, un placer enorme estar contigo, un placer enorme charlar contigo y sobre todo aprender en tu compañía. Un abrazo. Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo a toda la audiencia y, cruzando el Atlántico, un gran beso. Chau, chau. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y aquí en La Rosa de los Vientos ahora mismo nos vamos al cine. ¿Con quién? Con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y nos vamos a ver alguna de las películas que nos comentas ahora que forman parte de ese palmarés en el Festival de Cine en Español, uno de los festivales importantes del año. Es en la noticia de la semana. Desde luego, la actualidad pasa ahora mismo por Málaga. Y es que, José Manuel, tenemos ya el palmarés, tenemos ya las biznagas y tenemos ahí ya lo que va a ser importante en el cine en español. Efectivamente, Málaga ha otorgado 69 premios, no lo voy a contar todos, La verdad es que he preguntado por las tres películas que no tenían premio y me han dicho que no han inventado suficientes premios para todas, pero que el año que viene ya lo van a remediar. Entonces, de estos 69 premios, pues te voy a contar los más importantes, lógicamente. Las biznagas, la biznaga de oro a la mejor película española ha sido, yo iba a decir naturalmente, para 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola, directora debutante. Bueno, pues ya se sabe que competir en Málaga siendo directora y debutante es tener ya el 80% del premio. Un pelín más que haga la peli y se lleva ya la biznaga de oro. Sucede en todos los últimos años. En fin, estoy seguro de que la película es muy buena, pero es que ya es una cosa un poquito curiosa, ¿verdad? La biznaga de oro a la mejor película iberoamericana ha sido para Las hijas, de Katia Zúñiga, una película de Panamá y Chile, una coproducción. Premio del público para Empieza el baile, la peli de la argentina Marina Sereseski. Vamos con los intérpretes. Mejor actriz, María Vázquez, por Matria. Mejor actor, Alberto Amán, por la llegada. La mejor dirección ha sido para Matías Vice, por El castigo. El mejor guión para Els encantats, la película de Elena Trapé, también ya conocedora de premios en Málaga. Y el premio especial del jurado ha sido para Bajo terapia, para todo el reparto. Los 6 intérpretes de la película, que no tienen más, 6 desde el primer momento hasta el final, son los que se han llevado el premio especial del jurado, que es casi como otra biznaga de oro. Estos son, ya te digo, los premios más importantes. Si quieres te cuento más. Bueno, hasta 69, que no sean los 69, Bueno, pues vale, mira, lo que sí te puedo decir es que en la zona cine, que es la zona, digamos, paralela, donde están las películas un poquito más arriesgadas, más novedosas, ¿no?, han dado biznagas de plata. La biznaga de plata, la mejor película española, ha sido Para matar cangrejos, de Omar Al-Abdul Razak, y la biznaga de plata, la mejor película iberoamericana, para Diógenes, de Leonardo Barburi de la Torre. La mejor dirección para Leonardo Barburi también, por la película esta, Diógenes, y los actores han sido Paula Campos, la protagonista de Matar cangrejos, y el actor Saturnino García, nuestro venerable actor veteranísimo Saturnino García, por La tierra de nuestras madres. La verdad es que el Festival de Málaga se ha convertido en los últimos años en el festival de cine en español más importante, desde luego, de eso no hay duda. Lo que sí tengo dudas, y te pregunto a ti, y te traslado esa pregunta y esa cuestión, eso de que coincidan el tiempo con los Óscar, ¿crees que es bueno para el Festival de Málaga o no? No, naturalmente que es malísimo. Y también te tengo que decir que el Festival de Málaga cada vez se celebra en una fecha distinta. Este año ha sido aquí a mediados de marzo, coincidiendo con los Óscar, lo cual le ha quitado interés, importancia, sobre todo al comienzo del festival. Y en otras ocasiones, pues ha sido en el mes de abril, que este año ha ido estupendo Málaga, pero en otras ocasiones, en marzo, pues llueve, y el mes de abril ya da gustito, a un calorcito estupendo y se está de maravilla. Me gustaría, verdaderamente, ya que lo preguntas, que el Festival de Málaga tuviera una ubicación un poquito más permanente. ¿Finales de marzo? ¿La última semana de marzo? Pues vale, la última semana de marzo, pero no, cada año sucede en un momento determinado. En este año, en un momento realmente inconveniente. Yo creo que tienes toda la razón. Ah, fíjate, y yo no sabía eso, no era consciente de eso, pero ahora me explico por qué ha coincidido en el tiempo. Yo no recordaba, de todos años, ha coincidido en el tiempo con los Óscar, el Festival de Málaga. Pues no parece, desde luego, una edición lo más positiva posible. Vivimos, hemos estado viviendo la semana posterior a los Óscar. ¿Qué claves y qué cositas podemos contar? Pues hombre, yo creo que en 4, 5, 6... clave se puede dar es claramente que ha sido los Óscar. Lo primero, ha ganado toda la vez en todas partes, y yo diría que es un triunfo inesperado y esperado, las dos cosas. Inesperado porque hace un mes nadie se lo creía, y esperado porque durante la gala todos estábamos convencidos de que iba a ganar la película de los Daniels. Otra clave, los Faberman y Almas perdidas de Annie Sering, nada de nada, las películas que ganaron los Globos de Oro, que solían ser la antesala, como decíamos siempre, de los Oscars, se han ido con 0 estatuillas. Y tampoco, ¿qué vamos a decir de Babylon, que no ha ganado absolutamente nada tampoco, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es muy importante esta cuestión, Netflix ha triunfado por partida doble. Pinocho, de Guillermo del Toro, la película de animación, ha batido a todo el arsenal de Disney y Pixar. Primera vez que esto sucede. Y, por supuesto, también Netflix ha ganado a Marvel. Jamie Lee Curtis ha derrotado a Angela Bassett, la protagonista secundaria, en este caso, de Wakanda Forever. A la pobre se le quedó una cara verdaderamente digna de verse, ¿no? De este momento ya Netflix ya es mayor de edad, hay que tomarla en serio ya en todos los premios y también en los Óscar. Decir también que Michelle Yeoh es la primera mujer asiática que ha ganado el Óscar, un hito de cualquier manera en la historia de los premios del cine americano, y yo resaltaría por fin los Óscar a Kewi Juan y Brendan Fraser, dos Óscar de los más queridos por el público de la sala y de todo el mundo. Estábamos todo el mundo deseando que nuestro entrañable tapón Steven Spielberg y, por supuesto, Brendan Fraser se llevaran el Óscar. Así ha sido, los dos súper emocionados. Yo creo que han vivido los momentos más emotivos de toda la gala. Desde luego, yo creo que si tuviéramos que elegir un momento que nos ha despertado toda sensibilidad y que hemos empatizado totalmente con el ganador, con el triunfador, es el Oscar a Brenda Fraser. Fue muy emocionante su entrega, su discurso, todo lo que transmitía. La verdad es que yo creo que es posiblemente lo mejor de los Oscar de este año. Hubo otra serie de cosas, pero te pregunto, y no lo hago con maldad ni con ganas de hacer una crítica ni de hacer un comentario. Nadie duda, eso es una verdad absoluta, de que todo a la vez en todas partes ha sido la gran triunfadora. Ha sido una triunfadora bestial. Se ha llevado los Oscars más importantes y el triunfo ha sido incontestable. Pero me pregunto yo, la gente que va a ir al cine, que le está costando ir a las salas y que decidan ir al cine porque ha triunfado esta película y que vea esta película, ¿eso va a ser positivo para taquilla? Desde luego que no, Bruno, desde luego que no. La película es muy complicada de ver, no te digo ya en las salas si la vuelven a reponer, que a lo mejor sí, pero todas las personas conocidas que la han estado viendo en televisión, casi todos han confesado que la han dejado a la mitad, que no la han entendido nada, que bueno, que la han visto, pero que qué demonios era eso. La película, yo creo que bueno, desde luego hay que entregarse en cuerpo y alma a los Daniels, abrir los ojos y dejar que por delante pase todo lo que se les ocurra, y entonces bueno, quizás se pueda disfrutar pues de la fantasía, del humor, también de la calidad en muchos aspectos, del montaje, de las interpretaciones. Le digo, bueno, la película claro está que tiene sus valores, ¿no? Pero que sea una película para el público, de ninguna manera. En ese sentido ha sido el premio quizá más arriesgado de los últimos años. Yo creo que vemos muchas veces películas que no nos explicamos por qué se han llevado el Oscar grande, ¿no? El año pasado mismo con esta coda, ¿no? O el Green Book, en fin, estos premios que todo el mundo comenta, ¿no? Pero tan arriesgado como este, es decir, tan difícil de que vaya a cuajar en taquilla, yo no lo he visto nunca. Hablando de taquilla, 5 millones de euros en la semana pasada. Estamos ya estabilizados en esa cifra, ¿no? Pues sí, ha perdido otra vez un poquito, ha subido la taquilla durante dos o tres semanas y en el fin de semana pasado perdió unos 600.000 euros y se ha estabilizado en los 5 millones, 5 millones peladitos, para que no me llamen mentiroso, según mis datos, 5.009.454 euros. Curiosamente, las dos primeras películas en la taquilla casi han empatado, Creed 3, 899.000 euros, y Maridos, el estreno español importante de la semana, 851.000 euros, es decir, prácticamente pues casi lo mismo. Para un estreno español, esta comedia, Maridos, pues no está nada mal. Y lo mismo pasa entre las siguientes: Momias, 766.000, y Scream 4, 734.000. Quiere decir que la taquilla se aprieta mucho, y eso quiere decir que no hay grandes ganadores, que no hay verdaderamente mucha afluencia para que una taquilla, una película, pueda despegar en la taquilla. Como siempre te comento, Asbestas, otros 187.000 euros, acumulado ya más de 6,5 millones de euros. Esta sí que es una película que puede ver todo el mundo y que además se la recomendamos a quien no la haya visto todavía. Y recomendamos también esta película, sobre todo recomendamos que la gente oiga la crítica, el comentario de José Manuel Escribano. La película de esta noche es Un Paso Adelante. Eso es lo que más me duele, pensar en el tiempo que le he dedicado y que no haya servido de nada. Si construyes tu vida alrededor de tu cuerpo, a los 35 años te tienes que retirar. No te queda más remedio que tener al menos dos vidas. Sabrina me ha ofrecido un trabajo junto a su chico. ¿Vas a dejar por completo la danza? No pierdas la fe. Tienes que luchar. Y es que la vida es eso, José Manuel, dedicar tiempo, todo el tiempo, a una meta, a un sueño, a algo que nos hace dar un paso adelante y darnos cuenta que no ha servido para nada, que no sirve absolutamente para nada. El 100% del tiempo que aprovechamos, no lo sabemos, pero lo que recomendamos es que escuchen ahora el comentario y la crítica de José Manuel Escribano, que nos lo va a contar. La crítica a la película es Un Paso Adelante, José Manuel. Pues sí, es la nueva película de Cédric Clapiz, la ha producido y la ha escrito él junto con Santiago Amigorena, y los protagonistas son Marion Barbeau, Ophelia Schechter y Denis Podalides. Es, como digo, la nueva, la última película de Clapiz, un guionista y director de una veintena ya de títulos, entre los que yo destacaría Una casa de locos, en el 2002, que se rodó en Barcelona, con la historia de un grupo de chavales de Erasmus que están allí. Las muñecas rusas, en el 2005. Nueva vida en Nueva York, que es un triángulo a los dos lados del Atlántico, con pesos pesados del cine francés, Romain Duris, Audrey Tautou y Cécile de France. También ha dirigido algunos capítulos de esa estupenda serie Call My Agent, y también Tan cerca y tan lejos en el 19. Y ahora pues llega esta. Y la verdad es que en varias de estas películas, no solo en esta última, Clapis ha contado con la colaboración de Santiago Amigorena, un guionista argentino. También en esta, como digo, un paso adelante que, bueno, no tiene nada que ver con el Upa Dance de nuestra televisión, ¿no? Y mucho más, yo creo, que con el título original de la película, En cuerpo. Los dos, Clapis y Amigorena, han atinado a contar una historia que, hombre, tiene palabras, claro, pero sobre todo tiene imágenes, impactantes imágenes de los cuerpos, el de su protagonista, Marion Barbeau, que es Elise en la película, y los de sus compañeros de baile. La película comienza cuando Elise Gautier, que es primera bailarina en la Ópera de París, protagoniza un precioso ballet. Son 10, 12, 15 minutos de una enorme belleza plástica, gracias a la música, a la coreografía y a la fotografía de Alexis Kavirchin, pero que no terminan bien para Elise, que sufre un doble accidente. Primero un desengaño amoroso y a continuación una mala caída que le lesiona un pie. Es un fuerte esguince, un desgarro de ligamentos, bueno, algo muy grave para una bailarina que se sostiene milagrosamente sobre sus puntas, que vuela y que cae sucesivamente gracias a la fortaleza de sus piernas, precisamente. Sin ella, sin uno de sus pies, pues no es nada. Y Elise comienza un calvario que amenaza con apartarla definitivamente de la danza y de su vida hasta ese momento. Bueno, la cámara de Cédric Clapiche tiene vocación de documentalista. Todas sus películas son de ficción, por supuesto, pero retrata personajes, situaciones y escenarios, París, por ejemplo, con agudeza y sensación siempre de realidad. Aquí sigue a la joven Elise en toda su peripecia. Conocemos su entorno, a un padre lejano y despegado, importante abogado de provincias, incapaz del menor cariño, a sus hermanas, a sus compañeros y amigos, y hasta la curiosa pareja, una ex bailarina y un cocinero, que la introducen en el mundo de la restauración. Y por supuesto a Ofés Schecter, que es músico y coreógrafo en la realidad y que hace de sí mismo en la película, quien le da a conocer el mundo de la danza contemporánea, diferente de la clásica, naturalmente, que ella practicaba. Elise mira, asombrada y también temerosa, los cuerpos que se enfrentan, se agarran, se deslizan por el suelo o se enderezan con resortes impensados y lanzan sus brazos, sus manos al aire, con un ritmo incesante, casi brutal, casi animal, con una armonía que hace que la música, además de oírse, se vea, que es, yo creo, que el gran triunfo de la danza. Bueno, un paso adelante es una historia de superación, de reconstrucción personal, física, pero también mental y afectiva. La protagonista, la formidable bailarina Marion Barbeau, nos lleva en volandas, nunca mejor dicho, a través de un argumento no demasiado sorprendente, pero enormemente atractivo por la calidez de sus personajes, feel good movie lo llaman en América, y por la plasticidad que inunda la pantalla a cada paso, sea un quinteto de cuerda, un coro mixto o un cuerpo de danza que nos regala su actuación. Como podía esperarse, la película es simétrica en su esquema narrativo. Empieza con el ballet, que comentaba al principio, y termina con el espectáculo de danza contemporánea. Unas coreografías retratadas con tanta sabiduría y elegancia que hacen de un paso adelante, sobre todo, un auténtico tratado de la belleza protagonizado por el cuerpo humano. Vamos ya con En el Callejón, con José Manuel Esquivano, con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿ah? Pues en el 10 sigue Close, la película de Lucas Don, 15 semanas y manteniendo su posición, porque esta semana solo hay dos novedades, una que baja y otra que sube. Ahora las cuento. Pero nada más y nada menos que 15 semanas en esa lista, en el Super 10, que nos sitúa esta semana en el puesto número 9A. Pues es la que baja, Momias, la película española de animación muy divertida de Juan Jesús García Galocha, que ha bajado del 8 al 9, un puestecito en su tercera semana. ¿Y en el 8 esta semana? Pues la que sube, película de la semana, porque es la única subida. Maridos, la película que comentábamos antes, que yo creo que ha hecho una buena taquilla, la película dirigida por Lucía Alemani, con Paco León y Ernesto Alterio de protagonistas. 7. Pues todas repiten ya. The Quiet Girl, la película de Colm Bayreath, tercera semana en el Super 10. 6. Creed 3, de Michael B. Jordan, que protagoniza él, junto con Jonathan Majors, dos semanas en el Super 10. Puesto número 5. Almas en pena de Niserin, esta que se fue sin pena ni gloria de los Oscar, pero que es una grandísima película, dirigida por Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson, 6 semanas en nuestra lista. ¿Y en el 4? After Sun, de Charlotte Wells, con Paul Mescal, que también estaba nominado, 11 semanas en el Super 10. ¿3? Decision to Live, la película coreana del momento, de Park Chan-wook, con Park Ha-hil, Tang Wei, 7 semanas en el Super 10. ¿Y en el 2? Pues también repiten el 2, como todas las demás, con 18 semanas ya en el Super 10, Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen. Creo que hay alguien que no la ha visto. Bueno, pues que vaya, que yo creo que ya hasta la van a quitar. Está en el puesto número 12, Asbestas, en el Super 10. Y en el puesto número 1, ¿ah? 5 semanas lleva Los Fabelman, la película de Steven Spielberg. Yo creo que merecía algo más en los Oscar, con Michelle Williams, Paul Dano de protagonistas. Como digo, 5 semanas, todas en todo lo alto, Los Fabelman de Steven Spielberg. Y en todo lo alto, por supuesto, El Callejón, con José Manuel Esquivano en La Rosa de los Vientos. José Manuel, como siempre, un placer, y hablamos en 7 días en Marcine. Bueno, Bruno, un placer para mí. Chao. También, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues la primavera ya casi, casi está aquí. Estamos en el mes de marzo, mediados de marzo, ya es el Día del Padre, el día 19 de marzo. La primavera está, como decimos, casi, casi aquí. Esto quiere decir que comienza la temporada de las flores. Y sobre flores versa hoy lo que nos cuenta Silvia Casasola en Si no me crees, compruébalo. Está a puntito de comenzar la primavera y mi corazón me pide iniciar esta sección con unos versos. Versos del mes de marzo, murmullo de cariños de arriba abajo. Versos de primavera, cargados de violetas y de acederas. La creadora de esta poesía es Mari Carmen Díez Navarro, maestra y poetisa. Y aunque el tema de hoy no va de poesías, sí va de flores y plantas que se llenan de alegría cuando el sol asoma por la orilla. Hoy vas a descubrir las flores y plantas más bellas, raras y a veces peligrosas que habitan en nuestro mundo. Si no me crees, compruébalo. Según la mayoría de los expertos, si hiciéramos un ranking de las 5 flores que reúnen estas características, las elegidas serían: en el puesto número 5, la Calceolaria uniflora. Esta flor la descubrió Charles Darwin en una de sus expediciones y al principio recibió el nombre de Calceolaria darwini. Se trata de una hierba perenne de hasta 20 centímetros de alto que crece en pedreros y arenales tanto en la estepa como en la montaña. La puedes encontrar en Santa Cruz y Tierra de Fuego en Argentina y regiones limítrofes de Chile. Tiene una imagen muy impactante y por eso popularmente la llaman, atentos, zapatitos de la Virgen, topa topa o capachito. Y en los países anglosajones se la conoce como alien feliz o happy alien. Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. ¿Tú lo admiras? Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad. En el número 4 tenemos a Strongylodon macrobotrys. Procede de Filipinas y crece en los bosques húmedos. Por su color entre verde turquesa y esmeralda, también la llaman flor de jade, parra esmeralda o parra de jade turquesa. Y resulta curioso que pertenezca a las leguminosas, vamos, que está relacionada con los frijoles y el ayocote. ¿Y sabéis cómo se poliniza esta flor? Pues en su caso son los murciélagos los encargados de polinizarla. Por lo visto, la luz de los pétalos los atrae a los murciélagos, que beben su néctar colgados boca abajo. Y de ese modo, la cabeza de los murciélagos se impregna de polen y la transfieren a la siguiente flor, de la cual beben, y así sucesivamente. Chupa que te chupa. Eso, chupa que te chupa. En el número 3 se sitúa Sweet Juliet o también llamada Dulce Julieta. Esta bella y rara flor fue creada artificialmente, sí. Lo hizo David Austin en 2006, tras 15 años de estar investigando. Y a día de hoy es una de las flores más bonitas y más caras del mundo. Atento luego lo que voy a contar de lo que vale esta florecita. Pero primero, sepamos quién es este mago de las rosas, conocido como el padre de las rosas inglesas. David Austin no era ni botánico ni biólogo, pero sí un horticultor aficionado. Él se volcó en conseguir la rosa perfecta. Con tal propósito, tomó las rosas antiguas caracterizadas por su forma y su perfume y las fusionó con las rosas híbridas del té con hermosos colores que además florecen en varias ocasiones del año. Después, pues se hizo muchas pruebas, prueba error, y consiguió su primera rosa perfecta en 1961, a la que puso de nombre Constant Spray, porque este fue otro de los aciertos que tuvo Austin, bautizar a cada una de sus creaciones con el nombre de una personalidad insigne de la horticultura, de la literatura británica o incluso de las páginas singulares de la historia. Y a día de hoy tiene más de 190 variedades diferentes de rosas inglesas que son muy valoradas en el mundo por sus especiales características. ¿Queréis saber cuáles son? Pues atentos. Estas rosas son perfectas porque desde que nacen hasta que se marchitan, no solo se mantienen lozanas y espectaculares, sino que cambian de aspecto, lo que las hace únicas. Además, no son delicadas, aguantan los cambios de temperatura y las plagas, más que cualquier otra rosa. Florecen también varias veces al año y su espectacularidad de colorido y aroma las hacen muy valiosas. Tanto que, por ejemplo, la Sweet Juliet, de la que hablábamos antes, por ella han llegado a pagar más que por un diamante. Pagaron 15 millones de dólares, pero no por un ramo, no. Solo por una rosa. Eso sí, era una rosa única en colores y aroma. Lo verdaderamente fascinante es que el 60% de las piezas que se exponen nunca se han visto antes. De hecho, algunas de ellas se han creado por encargo exclusivo para esta exposición. Y en el número 2, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a la Datura Inoxia. Esta no es que destaque por su belleza, sino que lo que es importante es que destaca por su uso. Su origen viene de América del Sur y América Central y los nativos aztecas la utilizaban como medicina y también para sus rituales. Su alto nivel alcaloide pues hace que produzca alteraciones en el cuerpo y también en el cerebro, lo que la hace que sea altamente peligrosa. Esa flor contiene veneno y dependiendo de la cantidad que se ingiera, pues puede causar desde vómitos, alucinaciones aterradoras visuales y auditivas, taquicardia, pérdida de memoria inmediata, pérdida de conciencia o incluso la muerte. Y claro, solo las personas expertas en el tratamiento de esta flor pueden utilizarla sin que produzca alguna de estas terribles consecuencias. El olor a hierba ya me encandila, ya me gusta y eso es pasar muy buen rato. Ay, ay, ay, el olor a hierba. Bueno, y en el número 1, en lo más alto del ranking, ¿quién está? Se encuentra la Psicotria elata o Psychotria elata, que no sé muy bien cómo se dice. Bueno, esta flor única recuerda a unos labios pintados de rojo, sí, unos labios gordos, y por ello recibe el nombre de flor de beso o labios de novia o incluso hot lips, labios calientes, o hooker lips, labios de prostituta. Lo curioso es que no es una flor, ¿no?, sino que son hojas que adquieren este aspecto de labios carnosos de color rojo así llamativo que acompañan y protegen a unas pequeñas flores blancas. Y este curioso y llamativo aspecto atrae la atención de los colibríes y de las mariposas, que son los encargados de polinizar la flor chiquitita. Bueno, pues esta curiosa hoja o labios pintados de rojo habitan debajo de los grandes árboles de los bosques tropicales de Colombia, de México, de Nicaragua, etcétera, y necesita mucha, mucha humedad. Según los expertos, está en peligro de extinción por culpa ¿de quién? Pues de la acción del hombre y la deforestación. y además su flor también es venenosa y puede causar graves problemas tóxicos en el cuerpo, incluso la muerte. Así que mejor no tocarla por si acaso. Dame veneno que quiero morir, dame veneno, te prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Pero si el mundo de las flores es tremendamente llamativo, no te pierdas lo que ocurre con las plantas, porque creo que igual te sorprende más. Yo estoy flipando ahora mismo. Bueno, pues en esta ocasión, para no alargarme mucho, haré un pequeño ranking de tres plantas elegidas por expertos por sus particulares peculiaridades. En tercer lugar tenemos a la mimosa púdica. Sí, esta es una planta originaria de la América tropical que en inglés es llamada Touch Me Not. No me toques, no me toques. También recibe otros curiosos nombres como mimosa sensitiva o vergonzosa. La llaman así porque, al ser tocada, su instinto de reacción es inmediato. Hay vídeos de verdad curiosísimos y además os invito a que veáis todas las imágenes de las flores que os estoy comentando porque os van a llamar mucho la atención. Bueno, si a esta mimosa púdica la tocas, pues su instinto de reacción es inmediato y sus hojas se contraen contra el tallo y los tallos menores se dejan vencer por el peso hacia abajo. Bueno, la verdad es que es la curiosa forma que ya tiene natural. ¿Para qué? Pues para defenderse ante posibles depredadores. Vale, por favor, un poquito de intimidad, por favor. Por favor, un poquito de intimidad, por favor. Un poquito de intimidad, por favor. Venga. En el número 2 se encuentra la Amorphophallus titanium. Bueno, esta está considerada la planta más grande del mundo y suele encontrarse en las selvas tropicales de Sumatra, vamos, que no pasa desapercibida. Y esta sorprende por su gran tamaño y ya que puede llegar a medir a 2,75 metros de altura. Imaginaos que estáis haciendo un paseíto y os topáis con este pedazo de planta. Bueno, por muy bonita y llamativa que sea, yo te recomiendo que no vivas cerca de ella. ¿Por qué? Pues porque se la conoce como la flor cadáver y esto es debido a que desprende un fortísimo olor a carne podrida. Este nauseabundo olor atrae a los insectos que son los encargados de polinizarla. ¡Qué peste, qué peste, qué peste! Y en el número 1 se encuentra la Selaginella lepidophylla. La verdad es que los nombrecitos de la marinera. Bueno, esta planta es casi mágica, pues aunque parezca que está muerta hasta 10 o más años, puede parecer que está muerta, de repente, con unas gotas mínimas de agua, vuelve a la vida. De hecho, se la conoce como la planta de la resurrección. Esta auténtica superviviente está acostumbrada a sufrir las temperaturas y sequías más extremas. Se la puede encontrar en el desierto de Chihuahua, en México, y en otras zonas secas y desérticas. Y el comportamiento de esta planta es súper llamativo, porque cuando se encuentra en periodos de sequía, se protege cerrándose como una pelota muy muy apretada, disminuye su tamaño y sustituye su color verdoso por marrón pálida. Pero claro, en cuanto entra en contacto con un poco de agua, resucita en su forma y color natural. Pero atentos, porque es que encima resucita sin perder ninguna de sus propiedades. Lo que parece un auténtico milagro de la naturaleza. Sería un milagro divino, yo creo. Y me despido con el gurú e inspirador de esta sección, mi queridísimo Albert Einstein. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Si no me crees, compruébalo. La rosa de los vientos en Onda Cero. We were cold, kind of dream that can't be sold. We were right. Ya que estamos, vamos a hablar de flores, Flowers, se titula así la canción, es el nuevo éxito, se está escuchando en todo el mundo, la nueva canción de Miley Cyrus. ¿Sabes la historia de esta canción? No. Pues resulta que su antigua pareja, creo que se llama Ian Hirworth o así, es el hermano del que hace de Thor. Del Chris, Sí. Pues que pues eso está muy bien, fenomenal, pero en un determinado momento pues él pues hizo sus cositas en la casa que compartía con ella cuando no estaba ella, con otras chicas. Y entonces luego se arrepintió y la echaba de menos. Y hay una canción muy bonita de Bruno Mars que está hablando, lo que ella es, hace en esta canción es contestar a lo que dice Bruno Mars, porque él le dedicó esa canción, la canción de Bruno Mars a ella. Y entonces es, no te he atendido lo suficiente, no te he dado flores, no te he cuidado, no sé qué. Y entonces ella está contestando, no necesito que me cuides, no necesito que me des, lo hago yo, claro, solo toda. Evidentemente, claro. Pues, eso es, o sea, es una especie de canción como de Shakira, pero más elegante. O sea, eso. No más elegante. Y Shakira no, es muy no elegante. Tan directa. Exacto, a eso me refiero más. Bueno, pues la verdad es que a mí me encanta esta mujer, Miley Cyrus, porque representa muy bien lo que... Alguien tenía una etiqueta, ella tenía una etiqueta de chica Disney, sí, Hannah, claro, Montana, y ha roto totalmente con esa etiqueta e incluso tiene versiones y canciones, ha hecho canciones en solitario de rock muy duro, sí, sí. Duetos y clásicos muy interesantes. Y la verdad es que ha demostrado que es totalmente distinto a lo que muchos esperaban de ella. Y lo más importante que tienen los artistas, que al final tú cuando escuchas su voz, reconoces quién es. Y eso es complicado. Ella es Miley Cyrus, la canción es Flowers, y es que estamos a muy poquitas horas ya de que comience la primavera. Una primavera que estamos deseando después de un invierno que ha sido cambiante. Ha habido días buenos, pero ha habido días muy desagradables y muy fríos. Bueno, viene la rachilla de viento de vez en cuando y dice, uy, que no te relajes, que todavía estoy aquí. La Navidad... Comenzó todo con una Navidad muy tranquila, con mucho calor. El cambio climático está afectando, incluso ha hecho que la Navidad no haya nieve, que sea casi una Navidad calurosa, pero luego llegó en enero y febrero mucho frío. Invierno cálido, ¿qué dicen? Y la Rosa de los Vientos, que llega ahora mismo al final y que vuelve mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muchas gracias. Besitos.